En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El actor norteamericano Bruce Willis ha cedido los derechos de su imagen a una empresa llamada Deep Cake. Esos derechos son para algo muy concreto, para que esa empresa pueda crear algo parecido a un gemelo digital. La tecnología que puede cambiar el mundo ha entrado sin llamar. El futuro ha entrado en el presente sin decirlo ahora. Esta empresa se dedica a crear imágenes falsas de una persona y se podrán ver en televisión, en cine o en redes sociales. Ese doble digital hablará, sonreirá, llorará, gritará, correrá, andará, hace de todo, pero es falso, es un doble. Y lo peor de todo, no se puede distinguir de la realidad. Cierto es que en este caso existe un control. El actor tiene que autorizar que lo que hace su doble digital es auténtico y se puede mostrar. Pero, ¿y si eso no pasa? En el futuro podemos ver a cualquier persona haciendo y diciendo cosas que jamás ha hecho ni dicho. Nadie tiene que pedir permiso para ello. Por ejemplo, un presidente declarando la guerra a cualquier otro país. Solo hace falta esa tecnología. Puede acusar de algo a alguien. No será él, será el doble digital. Puede hacer declaraciones incendiarias y no será él, y armará un Cristo. Puede no saberlo, puede que no se haya movido de su sitio, saldrá en televisión diciendo que eso es falso, pero el doble digital también puede salir y decir que ese personaje, ese doble, es falso. Lo dicho, el futuro ha llegado sin llamar, pero el futuro puede provocar pesadillas el día de mañana. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Correr, a tomar energía, a despertarse aquellos que se estaban medio durmiendo. Es la 1:12, esto es La Rosa de los Vientos. Estaremos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es. OndaCero.es, podéis escuchar además en la parte digital, en escuchar en directo, podéis escuchar el programa, podéis escuchar La Rosa de los Vientos, y si os engancháis un minuto tarde, podéis escuchar el programa en, a partir de ese instante. Por ejemplo, desde la 1:02 hasta las 4:02, y se escucha absolutamente entero. Se está grabando casi casi a la vez que se está emitiendo. Ahí está, en la página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, el programa, la escucha digital y el programa completo. Completo y por partes, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones. Recordamos, insistimos, OndaCero.es, La Rosa de los Vientos, y cada uno de los programas de esta cadena de emisoras en una sección. En unos minutos vamos a recibir a una actriz con una enorme conciencia social, una actriz que nos encanta. Acaba de estrenar La Novia Gitana en A3, en Antena 3 y en A3 Player. Ella es la protagonista, la conocemos por eso, pero hace y dice cosas que están muy muy bien. Ella es Nerea Barros. Y más, materia reservada con Fernando Rueda. Vamos a hacer un repaso con él al espionaje español, al estado de ánimo del espionaje español. Vamos a dibujar con él el estado de la situación actual a 2022, a 1 de octubre. Y la historia extraña, fantástica y misteriosa de la llegada del hombre a la luna va a ser en Sin Límites con Miguel Pedrero. Y Área 51, vamos a hablar con un piloto español que nos va a contar su experiencia extraña con uno identificado allí mismo, en el Área 51, en donde vio algo extraño que nos va a contar aquí. Hablamos de ciencia y de insultos, cómo recibe nuestra mente los insultos. Va a ser en Big Bang Mado. Y atención, hablamos de la red Gladio, de los orígenes del fascismo español, de auténticas sectas y del antes y el después en Italia, de la victoria de Meloni, que tiene una influencia prácticamente en toda Europa. Va a ser en la edad de la mentira. (Risa) Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, en nombre de todos ellos, con saludos de Bruno Cardeñosa, y apuntad, tomad nota, porque en la subdirección Silvia Casasola nos va a comentar algo muy importante y que ya tenéis que tener reservado el momento. El momento es el próximo 20 de octubre. Eso es, pero no es en la subdirección, es en la codirección. No me quites títulos. Pero la verdad es que sí, que tengo algo que comunicaros precioso, precioso, porque los veteranos ya lo saben y los oyentes nuevos pues a lo mejor no lo recuerdan o están muy nuevos y no tienen ningún tipo de información. El caso es que Juan Antonio Cebrián Zúñiga es el creador del programa La Rosa de los Vientos. Juntos creamos este programa en inicio, en aquel 1997, y bueno, pues se cumplen 15 años de su fallecimiento el 20 de octubre del 2007, y con tal motivo me es muy grato comunicaros que vamos a hacer una misa dedicada a él en la Basílica Nuestra Señora de Atocha. ¿Que dónde está? Bueno, pues esa basílica está en la calle Julián Gayarre número 1. Al ladito de la avenida Ciudad de Barcelona, al ladito de la estación de Atocha, al ladito, para que podáis venir sin ningún problema. Además, esta basílica es importante porque está dedicada a San Martín de Porres, y bueno, pues ya os iremos dando más datos, pero a las 6 de la tarde será esa misa dedicada a Juan Antonio Cebrián el 20 de octubre. Y también Silvia Casasola nos va a comentar ahora las primeras pistas, los primeros indicios para localizar a el oculto de esta madrugada. Pistas que nos dicen lo siguiente, Silvia. Bueno, vengo rodeada de bellezones. Estoy rodeada de bellezones porque con esto de Blonde, de Marilyn Monroe, pues esto es no parar. Pensé que lo decías por mi jurado y por mí. No, lo digo porque como a ti te gustan tanto las mujeres guapas... Tanto no. Bueno, pues hay que decir que en el día de hoy... Bruno Cardeñosa pues va a dar su libro, su último libro, para todos aquellos que participéis, pero no para todos, sino para uno que tenga la suerte de ser la persona que acierte. Bueno, su libro es Las causas del rebelde, de Bruno Cardeñosa, así que muy, muy, muy atentos si queréis conseguirlo, porque aquí van a estar las primeras pistas. Como digo, esta semana se estrenaba Blonde, película que protagoniza Ana de Armas, que por cierto hemos intentado tenerla, pero ha dicho que no. Ella da vida a la gran Marilyn Monroe, el gran símbolo sexual de Hollywood, y el concurso de esta noche va de eso, de grandes actrices de Hollywood que también fueron consideradas bombas sexuales. Pero, ¿de quién se trata? Si la fichó un cazatalentos con solo ver una foto de ella en un escaparate. ¿Será Ava Gardner? ¿Será Rita Hayworth? ¿O será Liv Taylor? I'm so thrilled and overwhelmed to be standing. Hoy podéis participar en nuestro correo, que ya está habilitado, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, o con almohadilla rosavientos en Twitter. Ya sabéis, está en juego ese libro de Bruno Cardeñosa, Las causas del rebelde. Así que, si lo queréis conseguir, a participar. Esto es en La Rosa de los Vientos, dice el reloj y marca el reloj, en la 1 minutos es la hora de comenzar y de arrancar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Inspectora Blanco. Las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte. ¿Y esos cortes? Trozos de cristal. Le han rapado la sien izquierda, le han hecho tres agujeros con un taladro en el cráneo y le han metido los gusanos dentro. ¿No recuerda algo? La novia gitana. Su puta madre. Celebró su despedida. Se ha estrenado esta semana en Antena 3, La novia gitana. ¿Con quién se casaba mi hija? Te he hecho una pregunta como... ¡Tres cojones! Dos hermanas muertas cuando estaban a punto de casarse. Sí, pero con 6 años de diferencia. Mucha casualidad, ¿no? Demasiado. Un proyecto, una iniciativa que podéis seguir, que podéis ver en A3 Player. Ahí están los primeros capítulos. La verdad es que ha dado muchísimo que hablar La novia gitana. O alguien ha imitado el caso de Lara. O Miguel Vista, asesino Fuente. ¿Y del novio qué? Una obra, una serie basada en el libro homónimo de Carmen Mola. La novia gitana es una película, además, es dirigida, una serie dirigida por uno de los nuestros, por uno de los grandes que está triunfando en todo el mundo, en España y en Estados Unidos, Paco Cabezas. Fuerte. Y está protagonizada, bueno, en la serie es la inspectora Blanco, Elena Blanco, pero está con nosotros la actriz, la persona que le da vida. Ella es Nerea Barros. Nerea, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? El placer es nuestro tenerte esta noche con nosotros, tenerte a una de las personas que son protagonistas absolutas en una serie. En una serie, además, con un personaje, porque yo no sé hasta qué punto ese personaje es muy representativo. Los personajes tienen que representar un poco, creo, los personajes de ficción tienen que representar un sentimiento, algo que tiene mucha gente detrás. Y en el fondo, la protagonista de esta serie también tiene algo que muchas personas en algún momento se pueden identificar con ella. Pues sí, supongo que sí. Yo la verdad es que en el reto de Elena Blanco era un reto bastante bastante grande, ¿no? Porque de repente estás en el imaginario de muchísima gente y lo primero que te planteas es cómo voy a hacer esto para cumplir las expectativas de todo el mundo. Y al final te das cuenta que no puedes ir por ahí, no puedes tomar ese camino. Tienes que tomar el camino del trabajo, de entender quién es Elena Blanco y desde ahí profundizar mucho. Entonces tiene muchas capas de ese personaje que se irán descubriendo a través de la serie. Tiene un arco de personajes. Primero una mujer hipertérrica que tú la ves y tiene que ser la líder de la VAC, una tía con un peso determinado que parece que no se afecta por nada, pero que tiene un dolor muy grande que se descubre ahora en el tercer capítulo, el por qué ocurre esto. Los lectores ya lo saben. Pero es una mujer que se va definiendo con los capítulos, que vas es el personaje a lo mejor que con el que empatizas más a medida que va pasando la serie, a no ser que hayas leído el libro, que ya sabes todo lo que ocurre, ¿no? Aún así, Paco, porque es así y siempre habla de libertad, ¿no? Siempre le han dado muchísima libertad creativa, han sido súper generosos desde los Carmen Mola, que son unos cracks, pues Antena 3, Diagonal o vamos, todas las productoras, Viacom, para que pudiera desarrollar lo que él quería hacer, que es ese universo de la novia gitana, para poder llevarlo a la ficción, ¿no? Y creo que eso está todo muy logrado y yo pues he estado trabajando 3 meses y a partir de ahí es ya en rodaje irle metiendo capas y capas, viendo cómo hace esta mujer un interrogatorio, cada interrogatorio cómo hacerlo, que sean diferentes, qué ocurre por ella y por el otro. Bueno, es muy interesante, una maravilla. La verdad es que es la demostración, este personaje que interpretas, es la demostración de esa expresión que tanto y tanto utilizamos, pues bueno, si la utilizamos tenemos que pensar en ella. Eso de que, y nos pasa un poquito a todos, la procesión va por dentro, en su caso también. Imagínate, pues justamente Elena Blanco oculta su dolor ante los demás, solamente la única persona con la que muestra o con la que tiene intimidad es con el personaje de Mona Martínez, con la hacker, es con la única persona que se expresa y ella durante el día se mantiene en esa contención y luego por la noche, como no puede dormir, duerme muy poco, pues se dedica a buscar a una persona a través de una cámara fotográfica que saca fotografías en la Plaza Mayor y a evacuar su dolor a través de la bebida, el karaoke, que el karaoke es porque canta Elena Blanco, no es porque cante bien, es porque va a cantar a su hijo. Seguramente Mina Mazzini, su cantante preferida, las canciones que cantaba con su hijo se los canta a él. Uh-huh. Son canciones de amor. Y luego con esa forma de afrontar el sexo, donde ella lo va buscando placer, va buscando evacuar dolor, por eso siempre busca que haya un poco de daño físico, ¿no? Y es su forma de liberar. Y habrá otras que irán apareciendo y que se verán. Por ejemplo, en el tercer capítulo ya hay una cosa que ves claramente de Elena, que es para soltar dolor. O sea que se... Cosa que no quiero hacer spoiler. No, no, no vamos a hacer spoiler, para que la gente esté pendiente. Se fustiga, ella se fustiga porque como no ha conseguido, porque tiene que ser terrible, una inspectora, una persona que es una profesional de la policía, pues que tenga ese problema con su hijo, pues no vamos a ir contando más. Pero claro, tiene que ser tremendo interiormente. Pero a mí me gustaría que me contaras cuando, porque por lo que he mirado, Paco tenía clarísimo, el director, que quería que tú fueras Elena. Y aunque le decían que había otras actrices que podían protagonizar esta serie, él tenía clarísimo que el perfil de Elena Blanco lo hacías tú, Nerea Barros, que eras la candidata idónea y que vamos, que lo ibas a hacer genial. Cuando a ti te, no sé si te lo llegó a comunicar él directamente o te dejó con la incertidumbre, ¿por qué crees que él tenía tan claro que tú eras la persona que podía protagonizar esta inspectora de policía? Bueno, eso es una suerte, ¿no?, que he tenido, que es que Paco lo sintiera. Paco tiene, pues como muchos directores y muchas personas creativas, tiene feelings, tiene cosas que le ocurren por dentro, instintos, y recurre a ellos. Lógicamente él hizo todo el protocolo que tenía que hacer, pero él tenía este feeling, este sentimiento que yo doy gracias por eso, porque me han regalado a Elena Blanco y nos lo hemos currado. Y además con Paco ha sido maravilloso porque, bueno, es una persona con la que yo siempre digo que me da mucha libertad, que nos ha dado libertad a todos los actores, pero no esa libertad de libertinaje, de hacer lo que te da la gana, sino es una libertad de construir a la par, de construir juntos, entendiendo. Nos mirábamos y sabíamos lo que era y lo que no era, lo que entraba y lo que no entraba. Es una manera preciosa de trabajar. Y a mí, es más, a día de hoy me llama Elena o Nerea Blanco, o cosas así todo el rato. Estamos entrando en un taxi y me dice, Elena, ¿tú cabes ahí? Digo, ¿en serio, Paco? O el otro día presentamos capítulos. Bueno, y aquí tenemos a Nerea Blanco. Y digo, muy bien, cariño, o sea, es genial. Es muy bonito, es muy bonito que me llevaste a este lugar, ¿no? Y además yo no tengo nada que ver con Elena. Yo soy todo emoción y pasión. Entonces, como estaba tan contenida todo el rato, cada vez que daban corte me ponía como una loca, me abrazaba, me decía Paco, es que claro, tú veías venir a Elena Blanco, a la Elena Blanco, vestía Elena Blanco, que era Nerea, porque acaba de salir del papel, a darte un achuchón porque necesitaba evacuar lastre, ¿sabes? Emoción, de te corro. O a bailar con Lucía Martín el baile del culillo, el perreo, a lo loco, que a mí se me da fatal, o cualquier otra cosa. Estábamos todo el rato haciendo el idiota cada vez que daban corte. Gracias al director, gracias a tu interpretación, gracias a la serie, a La Novia Gitana. Nos acercamos un poquito más porque, aunque están con nosotros, no dejan de ser unos grandes desconocidos. Es una cultura a la que tenemos que acercarnos y sin ideas preconcebidas que tenemos. El mundo gitano está con nosotros, pero también es absolutamente desconocido. Totalmente de acuerdo. Y creo, bueno, Paco es un genio y no le gusta que diga esto, pero yo lo repito en cada entrevista porque es la verdad. Es una persona súper honesta, creativamente hablando, y una persona como persona brutal, ¿no? Y algo que tenía muy claro es que esta novela, y lo dice todo el rato, le ha regalado un montón de lugares comunes que él tenía para poder hablar, como es la comunidad gitana con la que él se crió. Entonces, por primera vez yo creo que se muestra en una serie una comunidad, efectivamente, que está muy nublada y que no se le conoce de verdad ni se le pone en el lugar que tiene que estar, y que se cuenta con sus grietas y con sus partes buenas y malas, pero se cuenta de verdad, honestamente, y que todos los gitanos que tenían que ser gitanos son gitanos, y que ellos mismos se expresan, no, por aquí no puedes contarlo, debes contarlo por aquí. Paco se apoyó muchísimo en Moreno Borja, por ejemplo, ¿no? Y creo que es precioso verlo así y empatizar tanto con una comunidad que necesita nuestro respeto y nuestro entendimiento. Hay una cosa que me parece muy importante y que los oyentes lo sepan, muchos se lo saben porque esa información se ha comentado en los últimos tiempos en alguna ocasión, pero hacia En marzo del año 2020, Nerea Barros, ante lo que estaba ocurriendo en España y en el mundo, la pandemia, ella decidió coger e irse a trabajar a una residencia de ancianos. Y esa implicación humana y social de tuya a mí me parece interesantísimo, porque estuviste ahí completamente anónima. Bueno, te descubrieron, pero después de estar trabajando con los que habían hecho y habían logrado que nosotros estuviéramos donde estábamos, porque gracias a ellos se ha conseguido que postergar y llegar al presente. Sí, bueno, eso fue como 2 meses después de empezar la residencia. Yo subí un Instagram porque era el día de mi cumpleaños y resultó que era el día de la enfermería. Entonces me hizo, claro, me llamó mucha la atención porque nunca había caído en esto. Entonces lo subí y no sabía que se iba a hacer tan viral, ¿no? Y entonces pues me empezaron a conocer hasta ese momento. Hasta ese momento lo llevaba totalmente oculto. Nadie, ni mis compañeros más cercanos lo sabían. Pero yo venía rodando 2020, que es un documental que dirige Hernán Zin, que rodaba yo la segunda unidad, dirigía la segunda unidad, y una de las partes que dirigía eran las residencias. Y yo tengo varias obsesiones que son el cambio climático, los abuelos, las personas mayores y su legado, y las mujeres. Y veía que de repente estaban muriendo cientos de personas a las que le debíamos todo, que en otros lugares son los sabios a los que hay que recurrir, pero aquí parecía que... bueno, que no pasa nada, ¿no? Y para mí era, dije, no puede estar ocurriendo esto. Estaba muy enfadada. Entré en una residencia porque fue lo único que encontré para poder mitigar ese dolor y entender un poco lo que estaba pasando. Entré con ganas de buscar culpables y salí entendiendo que era una cosa muy compleja, que no había un culpable, sino que era un momento muy determinado en la historia. Y que lo que me encontré fueron héroes y heroínas. En la residencia de Reina Sofía de las Rozas, donde estuve trabajando, me he encontrado a 8 mujeres y 3 hombres que daban su vida literalmente por esas personas. Y a las de las que he aprendido muchísimo, y de las propias personas mayores he aprendido muchísimo. Son maravillosos. Pues eso que dices es súper importante, porque hoy por hoy está muy denostado el personal que trabaja en residencias. Sabes que ha habido ahora esas noticias tremendas de que se ha recortado el presupuesto para el tema de alimentación, que lo están pasando fatal. De hecho, yo tengo un caso muy, muy cercano a mí, que porque tiene un poquito de su pensión y puede cogerse comida aparte. Porque realmente, o sea, es una cosa tremenda. Y claro, el propio personal tampoco puede decir nada, porque dicen que se lo han dado hecho y que no tienen opciones. Y luego, sobre todo, pues eso, esas condiciones en las que están estos mayores, que al final pues dependen de que esas personas les cuiden bien y les cuiden como tú estás diciendo. Y de cara a los oyentes, por si alguno no lo sabe, si me lo permites, tú has dicho que tu cumpleaños era el día de la enfermería, y es que tú, no sé si antes o compaginabas a la vez, tú has sido enfermera en el Hospital Clínico de Santiago. No sé durante cuánto tiempo, o si tu faceta primera, tu vocación fue enfermera, tu vocación primera fue ser actriz, o lo compaginaste. Cuéntanos un poco, Nerea. No, yo soy actriz desde que tengo uso de razón, y no sabía ni lo que era eso. Y el primer recuerdo que tengo es cuando tenía 5 años, y era súper libre creativamente. Lo que pasa es que, bueno, tengo unos padres gallegos maravillosos que, pues, siempre al final quieren que realices lo que ellos no han podido ser, de alguna forma, y tengas, pues, esta cosa, cómprate una casa, tengo una familia, o sea, hazme todo el protocolo para que yo esté tranquilo sabiendo que tú vas a tener una buena vida. Y mi padre, yo había hecho mi primera peli con 14 años, después de ocultar que quería ser actriz, hasta que pensando que un día terminé de descubrir, y así fue. Y a partir de ahí yo tenía muy claro mis objetivos, que eran hacer danza y arte dramático. Y mi padre me dijo, bueno, está bien, pero tienes que tener una carrera. Y digo, claro, estas dos no son carreras. La carrera es la otra, fenomenal. Vale. Suele pasar. Claro, y digo, hombre, es que estudié una barbaridad. Y me dice, hazte medicina. Y digo, ni de broma, papá, 6 años más el mío, ¿a dónde voy? ¿Cuándo combino arte dramático más danza? O sea, esto es inviable. Bueno, pues hazte enfermería. Entonces empecé a combinar como pude. Me saqué enfermería porque mi objetivo era otro. Aparte dije, bueno, pues algo, no sé ni lo que es. Descubrí una parte cuidadora de mí, lógicamente, y luego descubrí una parte fundamental. De hecho, bueno, a mí la enfermería me colocó mucho. Y luego en el Hospital Clínico de Santiago me han cuidado un montón. Yo me especialicé en cuidados intensivos y neonatos, trabajaba en servicios especiales, a veces en oncología, pero sobre todo trabajaba en cuidados intensivos y neonatos. Y eso te coloca vitalmente. Uh-huh. Te das cuenta de lo que es importante y lo que no, y lo que es importante en la vida de luchar por los sueños que uno tiene. Claro. Entonces, lo combiné lo que pude y ya cuando vine a Madrid, aparte no soy una enfermera al uso, me llevaba todo para casa, soy un Cristo. O sea, que emocionalmente te implicabas, sí, aunque no querías. Me afecta mucho, sí, me afecta mucho. Decías que no hay culpables porque evidentemente era un virus en lo que afectó, pero también se tienen que haber cuidado un poquito más en las administraciones, en cada sitio tenían que haber cuidado un poquito más de la vida de nuestros mayores en las residencias, porque somos lo que somos gracias a ellos. De verdad que aquí quiero sacar una lanza. Es importante que nuestra sociedad, para avanzar como sociedad más equilibrada de cara a todo lo que está ocurriendo, hagamos una reflexión. Pero inevitable, debemos hacer una reflexión, hemos metido todo bajo la alfombra y las cosas están ocurriendo. Por favor, ruego que se dejen de recortar los presupuestos de las residencias de ancianos. Efectivamente, se lo debemos todo y parece que estamos hablando de una especie diferente a la nuestra y no nos damos cuenta que todos nosotros vamos a ser ancianos dentro de nada, incluso los niños que están naciendo ahora. Uh-huh. Entonces yo no entiendo ¿por qué tenemos esa distancia tan grande con ellos cuando además han sido los que han construido este país para que nos estemos acomodados? Y han sido los que nos han cuidado de pequeños, al pie de nuestra cama. Lo han sido todo para nosotros, no le podemos dar la espalda. Si existen las residencias, deberían ser lugares maravillosos, donde una persona mayor puede ir a descansar y vivir la vida como quiera vivirla en esos momentos, hasta que decida irse. Exactamente, que fuera un mini paraíso, no un infierno como en algunas ocasiones ha ocurrido, que ha sido un infierno. Y cuando estás en un momento impotente, donde todos, pues eso, tus huesos, tus sentidos están en un momento pues menor, mínimo, pues necesitas esos cuidados, no puedes coger y que te traten como un cacharro. Efectivamente, es lo más importante. Con esa reflexión de nuestra invitada, la protagonista de La Novia Gitana, la serie A3Player, se ha estrenado el primer capítulo en Antena 3 durante esta semana. En A3Player se pueden conseguir, bueno, inmediatamente han estado los dos primeros capítulos a disposición de todo el mundo y todo el mundo puede conocer y saber algo más sobre esa serie que tanto está dando ya que hablar. Su protagonista es Nerea Barros, que ha estado esta noche con nosotros. Nerea, mil gracias por tu papel, por tu implicación y por tu humanidad. Un beso. Abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un besazo enorme y a todos los oyentes. Y de esta agua se harta nunca oscura, aunque de noche en esta viva fuente de deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque de noche en esta eterna fuente te confía. En este vivo pan por darme vía, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Let you outside the... Materia Reservada 2.0. Por supuesto, como siempre, con Fernando Rada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal vamos? Hola, Silvia. Hola, querido. El hombre que más sabe sobre servicios secretos en nuestro país y el hombre que más sabe, el periodista mejor informado sobre lo que pasa en el seno de la casa, lo que pasa en la casa. ¿Y qué es en la casa? Tenemos que decirlo, ¿no? La casa. Porque aunque lo hemos dicho mil veces, pero la gente que lo escucha por primera vez, ¿qué es en la casa? Bueno, la casa es donde pasa todo. Claro, no se sabe nada, ¿no? La casa es el, como llaman cariñosamente ellos, y cariñosamente y sin cariños, al servicio de inteligencia. Es una denominación que empezó cuando se llamaba CSID, desde el 77 que se creó, al actual CNI, Centro Nacional de Inteligencia, que fue creado en el año 2002. el CNI está pasando unos momentos en los cuales no se está viendo, obviamente porque es secreto, que yo lo llamo que está absolutamente descuajeringado. Que está con su crisis particular. Eso es, que tienen una profunda crisis. Mikel Lejarza tiene una frase que dice que el servicio secreto es una maquinaria fría que funciona sola. Es cierta en el sentido de que funciona sola, es decir, que puede tener los problemas que pueda tener, pero que los ha tenido y los tienen todos los servicios secretos y el español también, pero él sigue funcionando y sigue funcionando. Ahora, lo que sí es cierto es que la moral de sus hombres desde hace medio año es una moral que está muy baja y que repercute en el día a día, ¿no? Hay distintos motivos que dibujan esto que podemos llamar esta crisis por la que están atravesando, ¿no? Pero en cualquier caso los vamos a ver, pero todo comienza cuando les pillan con el carrito del helado. Les pillan con el carrito del helado de que han metido virus Pegasus en los teléfonos de una serie de líderes independentistas catalanes y una serie de líderes independentistas, menos vascos, ¿no? A partir de ahí se suceden una serie de situaciones que llevan a lo que ahora mismo estamos pasando, que es una, ya os lo digo, una profundísima crisis. Ahí se puede decir que el CNI es algo parecido a una especie de gobierno paralelo y que el hecho de que el gobierno número uno quiera mandar sobre el CNI es lo que ha provocado esa crisis interna en el CNI. Porque la destitución de Paz Esteban comienza y surge y nace en la Moncloa. Sí, sí. Esa sí, decisión. Sí. Lo que se produce es que cuando se descubre, es decir, que les pillan, es decir, claramente les pillan con que han metido estos virus, el gobierno se siente pillado porque se está espiando a gente de Esquerra, se está espiando a gente de Junts y se está espiando a gente de Bildu. Entonces, estos ahora mismo son los socios del gobierno, ¿no? Son algunos de esos socios. Y entonces le produce un verdadero temor. La orden la ha dado Paz Esteban. Hay que controlar, ella ha dicho, una serie de movimientos independentistas. No tanto porque ahora mismo supongan el peligro, sino porque pueden en algún momento esos grupos violentos que provocaron altercados en su momento, que podrían volver a provocarlos. Y lo mismo pasa con el tema del terrorismo de ETA. Y cuando ella piensa eso, lo que hacen es pedir una orden judicial. Entonces piden una orden judicial al magistrado del Supremo, que las concede. Al ser descubiertos, ahí se produce una serie de distensiones, pero lo que está claro es que para volver a la normalidad política hay que cortarle la cabeza a la directora del CNI. Cuando le cortan la cabeza a la directora del CNI, no se la cortan porque haya hecho un espionaje ilegal, sino que se la cortan porque, dicen que ha habido problemas con Pegasus, precisamente con el espionaje al gobierno. ¿Esto qué es lo que hace? Tradicionalmente, el espionaje los motivos de cese de gente de los servicios secretos han sido básicamente por esta misma razón, es decir, por espiar a los demás. Eso ocurrió en 1991 en Cataluña, cuando tenían un grupo dirigido por Mikel Lejarza, por el Lobo, al cual le pillaron que estaba grabando teléfonos ilegalmente, porque no había órdenes judiciales, de una serie de autoridades catalanas. Era todo el tema del procés. Y ahí les pillaron y hubo un juicio y unas detenciones y todo. En el 95 vuelven otra vez el mismo motivo, las famosas escuchas que realiza el servicio secreto, una unidad que se llamaba el gabinete de escuchas y que espiaban al rey, al gobierno, a todos. Y entonces esto cuesta la dimisión al vicepresidente Serra, al ministro García Vargas y al director del servicio secreto, Emilio Alonso Manglano. Pero es que luego en el 98 nuevamente son escuchas. En este caso son escuchas a Batasuna en la sede de Vitoria. Que son esas escuchas tremendas. Ellos estaban en una planta y en la planta de arriba estaba el CNI, lo había alquilado y tenía todos los teléfonos que derivados hacia arriba. En este caso, fijaros, que era ilegal también. Solo un matiz. Sí, era ilegal, juzgan al director Calderón, al director Manglano, el exdirector Manglano, tal, y al único que condenan es al que cambiaba las cintas. Jolines. Y le condenan con un año y medio y luego le indulta al gobierno. Pero puede pensarse que, evidentemente, en ese momento, cuando eso ocurre, Batasuna forma parte de ETA, ETA estaba en activo. Batasuna era legal en ese momento, esto fue muy grave. Fue después la determinación de eso, y por eso su suspensión y su legalización. Pero puede determinarse que ETA estaba en activo. Ahora no lo está. Y por lo tanto, me pregunto si el CNI o algunos agentes o alguien que manda ahí no se ha extralimitado no en los hechos, sino que ha interpretado esos hechos por una cuestión personal o una cuestión ideológica, lo que sea. Pero igual no es la circunstancia, el contexto no es el mismo. Y parece que se ha actuado como si fuera el mismo. Sí, te voy a contestar, porque esas misiones que estaba realizando el CNI y que como consecuencia de todo esto se las han quitado, es decir, ya el CNI no tiene gente en el tema del terrorismo en el País Vasco y no con el independentismo, las sigue haciendo la policía. Y la policía, han sido descubiertos, agentes de la policía, infiltrados en el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes y también en el Joven República, en las Juventudes de Esquerra. Y bueno, eso llevó a que Unión Cultural presentara, de hecho ha presentado una denuncia contra la policía, en el que explican por qué hay agentes de la policía que se han infiltrado en organizaciones independentistas. Y hay una cosa que dicen, explica el Ministerio del Interior en una nota del 10 de agosto que fue contada por ABC, dicen textualmente que la prevención de posibles hechos delictivos, requiere un esfuerzo de obtención de información constante y sostenido en el ámbito de la inteligencia, al que no siempre se puede acceder por técnicas de investigación tradicional. Pero eso es porque ellos manejan una información, me imagino que incluso con estas escuchas que lo habrán cogido como prueba, en el que causa temor esos movimientos, lo que puedan mover, nunca mejor dicho, a la población, para crear, pues eso, problemas, generar lo que vivimos. No, de lo que estamos hablando es de violencias. Bueno, es decir, pues violencias. Todas estas actuaciones. Alteraciones. Es la búsqueda de la violencia o la búsqueda de la independencia. Entonces dices, ahora mismo esto no lo hacen. Vale. Lo que hacen la policía, quiere decir, que hace en este informe que lo cuenta y que hacen esa defensa, es un poco lo mismo que hace, por ejemplo, en Irlanda, lo que hacía el MI5, el Servicio Secreto. El 10 de abril de 1998 se firmó en Belfast el Acuerdo de Viernes Santo. Eso era para que Lira dejara de las armas. Lo que hicieron fue, a partir de ese momento, reducir el personal del servicio secreto inglés que se dedicaba a la lucha contra ellos. Pero siempre y durante muchos años existe la posibilidad de que distintos elementos provoquen altercados. Se está viendo en el País Vasco con pequeños movimientos de kale borroka, se está viendo en grupos que ya no son importantes. Es decir, no estamos hablando de una amenaza ni si inmediata en ninguna cosa. Lo que de alguna forma hacen es mantener la inteligencia de los grupos por saber si en algún momento esto se puede volver a reproducir. Entonces, esto es lo que ellos pensaban. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es... O sea, ellos querían prevenir, estar atentos a lo que pudiera suceder. Esa era la misión que sigue haciendo la policía. El problema, ¿cuál ha sido? El problema ha sido que ellos consideran que han cesado a Paz Esteban cuando estaba actuando. No en los casos anteriores que os he dicho, que es absolutamente fuera de la ley. Porque Bruno todavía decía, dice, bueno, es que Batasuna... No, es que Batasuna en aquel momento que le estaban espiando era un partido legal. Sí, tiene una gravedad, tiene una gravedad total. Entonces ellos dicen, joder, ahora que estábamos haciéndolo legalmente, esto no funciona. Pero es que luego ha llegado la orden del gobierno de vamos a suprimir la división de terrorismo del servicio secreto. Se ha suprimido. Se ha suprimido porque dicen que ya, según el gobierno, ya no tiene sentido. Ni yihadistas. No, yihadistas y terrorismo interior. Es decir, digamos... Terrorismo interior, es lo que han... Es un poco el... es el tema de ETA, porque ya no hay otros grupos, ¿no? Y entonces, eso ha generado que todos los que había dedicados a esto en el País Vasco o en Cataluña y tal... Con se han todo quedado el sin tema, trabajo. Los han traído, los han tenido que traer o cambiar y les están buscando otras misiones. Es decir, bueno, esto es lo de menos. Esto influye en la moral. Claro, quiero decir, porque de repente hay gente que es como una empresa que tiene un ERE, ¿no? Quiero decir que obviamente pues esto es una faena para ellos. Pero de lo que hablamos es que ellos creen que esto, de alguna forma, esa amenaza que hay, que ellos ven como real, no como ahora, ¿no? Porque ahora mismo no hay eso. Es decir, que ya está claro que no. Pues digamos que ha contribuido bastante a claro, ese, a el hecho el hecho es que pienso que se ha podido actuar contra la cabeza del CNI porque se ha interpretado en el CNI, en el mundo del espionaje, se ha interpretado que estaba ocurriendo, que podía ocurrir algo relacionado con el pasado. Y sin embargo, ETA no existe. Es que ETA no existe. ETA desapareció hace muchos años ya. Y no hay terrorismo interior. Entonces, ¿tiene sentido una división antiterrorista en el espionaje español? Interior, ¿eh? Pregunto, y ya es una reflexión personal, por supuesto. Sí, por eso. Como reflexión personal te digo, yo creo que con los elementos que hay y con los elementos que os he dicho de cómo actúan en Gran Bretaña, cómo actúan en Alemania, después de la Van der Meyhof, se estuvo durante mucho tiempo y de la desaparición, se estuvo durante muchísimo tiempo haciendo eso. En Francia, en todos los países, esto... es algo que se sigue. Para eso están los servicios secretos. Para detener está la policía, para la Guardia Civil, los Mossos, pero para controlar esa inteligencia está, sin ninguna duda, el servicio de inteligencia, que había ido disminuyendo y que, de alguna forma, lo que tiene que hacer es prevenir que en los próximos años esos grupúsculos que pueden quedar, que están favorables, que siguen homenajeando, digamos, a los líderes, sean homenajes, bueno, pues al final, pues mira, te puede gustar más o menos, pero son homenajes. Pero que no tengan la... que si en algún momento hay alguien que vuelve a pensar en la violencia, ahí está para eso está... La división que se encarga de ello dentro de la policía. En realidad, en las labores de inteligencia que está haciendo la policía es se mezclan un poquito intenciones es que, y hay un poquito de suplantación, no de suplantación, sino de intereses compartidos en unos y en otros y ¿sabes a qué se dedica uno y otro? ¿Dónde chocan y dónde la diferencia chocan? Es que un policía va a un juez a pedirle una orden, por ejemplo, sospechamos que este fulanito tiene puede estar generando un movimiento de violencia, etcétera, etcétera, y el juez, para darle una orden de intervención telefónica al policía, necesita pruebas. Eso es básico en un sistema como el nuestro, ¿no? Claro. Sin embargo, el servicio de inteligencia no funciona buscando las detenciones. Lo que funciona es buscando la información. Y por eso, al servicio de inteligencia, las escuchas que les dan no es con una cosa clara de delito, sino con unas sospechas, ¿no? Fijaros, ahora se celebran 30 años del gran golpe, o de uno de los grandes golpes que dio el servicio secreto precisamente en Cataluña, ¿no? Que fue la desarticulación de Terra Lliure, hace 30 años, ¿no? Se celebraban los Juegos Olímpicos en Barcelona, y tiempo antes hay una leyenda que no ha sido demostrada, pero que yo la he leído, contada por periódicos catalanes, en las cuales se decían que en Baden-Baden, en Alemania, se reunieron el que era el presidente del gobierno, Felipe González, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, el ministro de Defensa, vicepresidente Serra, y el ministro del Interior, Corcuera. Y que llegaron a una conclusión. Hay que acabar con Terra Lliure antes de que se celebren los Juegos Olímpicos, porque Terra Lliure se había manifestado claramente en contra de los Juegos Olímpicos. Y aunque Terra Lliure no era una organización comparable ni mínimamente con ETA, porque eran bastante chapucillas y poco preparados técnicamente, sin embargo, para cometer un atentado, para poner una bomba, tampoco había tantos problemas. Y entonces ellos decían que los Juegos Olímpicos beneficiaban a España, pero no a Cataluña. Lo cual se demostró claramente que era erróneo. De hecho, Pujol, Maragall, es decir, para Cataluña fue un guaf, bueno, y para España también. De hecho, los extranjeros también, ¿no?, cuando vienen se piensan que la capital es Barcelona, no Madrid. Claro, porque y fue algo que estuvo absolutamente fenomenal. Bueno, pues ahí hicieron un acuerdo de que había hecho eso. Entonces le encargaron a la policía y al CNI que hay que acabar con Terra Lliure. Y bueno, y entonces lo que hicieron fue buscar cómo hacerlo. El CNI consiguió, tenían en aquel momento trabajando en Cataluña al Lobo, y luego buscó un infiltrado que se llamaba José María Loy, Chema Loy, que era un tipo un catalán de Mataró, de la zona independentista y tal, y que consiguió meterse en Terra Lliure. Consiguió infiltrarse, tuvo que poner incluso algunas bombas, que era el único problema, que no tenía ni pajolera idea de bombas, y había dicho que sabía poner bombas, uno de los méritos y tal. Entonces, cuando tenía que poner bombas, tenía que llamar a un especialista del CNI en bombas, que iba a poner la bomba, pero que la bomba no explotara, o que la bomba tuviera una descarga mínima para que no, quiero decir, muriera nadie, ¿no? Porque era básicamente, yo creo que fueron cuatro, ahora no tengo el dato, pero de los terroristas de Terra Lliure que iban a poner bombas y que ellos mismos se herían, ¿no? Porque, claro, esto no es cosa fácil. El hecho fue que fueron ante Baltasar Garzón autorizó la infiltración, y se hizo toda la operación y se acabó totalmente con Terra Lliure, y se consiguió que los Juegos Olímpicos fueran lo que fueron, un gran éxito sin ninguna Antes, tensión. Me he quedado con las ganas de preguntarte, cuando has dicho que se ha quitado, se ha dado la orden de eliminar la unidad de terrorismo interior, ¿la unidad de terrorismo, de ciberterrorismo, esa se mantiene? Sí, sí, sí. Eso no tiene nada que ver. Se ha hecho terrorismo interior. Ciberterrorismo trabaja para todo el mundo, para todas las divisiones, ¿no? Hay igual que la unidad operativa. La unidad operativa tendría gente que trabajaba en el País Vasco y tal, pero en realidad trabajas en el País Vasco, pero trabajas para todos, ¿no? Pero no se ha ido nadie al paro, pregunto. ¿No se ha ido? Nadie al paro de esa unidad antiterrorista, porque una cosa es que haya dejado de funcionar y otra cosa es que esa gente, los agentes que forman parte de ella, se hayan quedado sin trabajo y bueno, hayan sido expulsados, bueno, o simplemente hayan sido recolocados en otras unidades que igual ahora son más importantes para la defensa de los intereses nacionales. Sí, bueno, es yo que yo sé. Es un pensamiento, ¿eh? No. No, yo de todas formas nos hemos ido hacia ahí, pero una cosa es lo que estamos llamando el descuajeringado, que es la moral. Y otra, que influye, obviamente, oye, hay estos compañeros que están en el País Vasco, que se vienen y tal, y no sé cuántos. Y otra cosa es el descuajeringados profesionalmente, ¿no? Es decir, que de alguna forma hay ciertas cosas que salen mal, ¿no? Es decir, todo el departamento del CNI dedicado al tema de los secretos de Estado para dar acreditaciones de seguridad, etcétera, etcétera, está que no sabe si están en el CNI o se pasan al Ministerio de la Presidencia, ¿no? Porque Bolaño se va a hacer cargo de ese tipo de temas, ¿no? Es decir, que esas son junto a son cuestiones, lo que pasa es que, claro, en un personal de 3.000 y pico personas, claro, que haya 200 o 300 que estén en movimiento, digamos que lo complica. Pero vamos, que yo sepa, hasta este momento, no han echado, no sé si lo echarán, vamos. Hay otro tipo de amenazas a la seguridad nacional, por ejemplo, algunas que vienen del sur, de Marruecos. Efectivamente. Eso estamos hablando de... Eso siguen actuando, esas no ha habido ningún cambio, ¿no? No. Aparentemente. Marruecos ha sido la responsable de otro de los cuajeringos del si se me permite la expresión, del servicio de inteligencia, ¿no? Porque en realidad a Paz Esteban la cesan porque no ha evitado las escuchas alegando. Que no ha evitado las escuchas al presidente y a los ministros, porque metieron... Claro, porque de ahí venían Pegasus. También algunas escuchas, con lo cual también hay, pienso, no sé si una especie de desmoralización con ese asunto, el asunto de marroquí, por parte de los agentes, que piensan que se podía haber hecho más y que no tuvieron herramientas para hacer más. No, yo creo yo creo que no tienen esa sensación, al menos yo no la he captado, por un motivo muy claro, porque primero se destaparon las de Francia. En Francia había cientos de escuchas que hizo sí. el servicio de espionaje interior marroquí, cientos de ellas, ¿no? Dicen que 700, 800, entre ellos al presidente Macron. Y aquí, pues, se han detectado estas, yo creo que se han detectado más de las que nos han dicho. Y el único problema, ¿cuál ha sido? Pues el único problema es que ha habido un bloqueo del espionaje interior francés. Y tanto ni el Servicio Secreto Español ni el Servicio Secreto Francés han querido mantener relaciones con ellos hasta hace unas semanas, en las cuales ha habido una reunión, ha ido Esperanza Castelleiro a reunirse con el responsable de allí, y ellos, que yo creo que ha ido Esperanza Castelleiro porque la han presionado, y la han presionado desde el gobierno, que lo arreglara, porque ella no quería ir después de la guarrada de espiar al presidente, ¿no? Y estos que han hecho, han hecho una foto de la reunión, y algo que no se hace nunca en el espionaje, la han filtrado, ¿no? Según dijo Cembrero, que enseñaron. Y no se sienten, no lo sé, ¿se sienten o no respaldados los miembros del CNI, los que trabajan? ¿Están ahora mismo un poco en tierra de nadie? ¿Se ven, pues eso, que no están valorados? ¿O piensan que esto es una cosa pasajera y que, bueno, que en realidad lo están haciendo de cara a la galería, pero que ellos van a seguir funcionando como lo hacían antes? La nueva directora, Esperanza Castelleiro, era la secretaria de Estado con Margarita Robles, y entonces Margarita Robles la ha puesto ahí, y yo creo que se ha desprendido de ella, porque sabía que en el CNI las cosas iban a ser complicadas. Y entonces ella la han puesto ahí, pero yo creo que ella sabe perfectamente el malestar que hay, pero bueno. Es efímero el puesto, vamos a ver. Vamos, yo creo que si hubiera un cambio de gobierno duraba tres telediarios. Fernando Rueda, sacamos tus carpetas. Adelante. Venga. Y es que la carpeta secreta de esta noche de Fernando Rueda tiene que ver con extrañas muertes, ¿dónde? Nadie se lo podía imaginar. Nadie. En Rusia. Nadie se lo podía imaginar. Ravil estaba ingresado en el hospital clínico tras sufrir un ataque cardíaco. Llevaba una temporada complicada. La tensión era difícil de soportar. Solo los antidepresivos le ayudaban a mantenerse bien. Hace unos días abrió la ventana de su cuarto y se tiró al vacío. Murió del impacto contra el suelo. Esa es, al menos, la información filtrada oficialmente, seguro que de una manera interesada. Sucedió en Moscú. Ravil se apellidaba Maganov y era el presidente de la petrolera Lukoil, la mayor de toda Rusia. Unos meses antes, Alexander, un amigo suyo desde hacía mucho tiempo, fue a una extraña sesión con un chamán para buscar un remedio para sus fuertes dolores de cabeza. Se inyectó veneno de sapo, un remedio muy original, por cierto, y murió a causa de un paro cardíaco. Alexander se apellidaba Subotin y era un alto ejecutivo también de Lukoil. Más recientemente, Iván, 39 años, navegaba en su barco en la zona del mar de Japón. Estaba acostumbrado a la vida marinera, a pesar de lo cual se cayó al agua. Y además, nadie de los que iban a bordo se enteraron. Quizás estaban despistados, comiendo alcaparras. Dos días después encontraron su cuerpo. Iván se apellidaba Pechorin y era un alto ejecutivo de energía del gobierno de Putin. Poco antes de que Rusia invadiera Ucrania, Leonid se fue a pasar el fin de semana a su dacha, en San Petersburgo, privilegio de todo buen oligarca. Encontraron muerto, junto a un riachuelo de sangre, cerca de una nota de suicidio. Leonid se apellidaba Sunman y era uno de los más altos jefes de Gazprom. El 28 de febrero, el jardinero de la casa de Mijail en el condado inglés de Surrey se lo encontró ahorcado en el garaje. Mijail se apellidaba Tolsosteya y era un oligarca nacido en Ucrania. Vasily vivía en Rusia y también tenía un montón de pasta en su cuenta corriente. Algo le debió pasar muy malo para que decidiera acabar a cuchilladas con su esposa, después con su hijo de 10 años y finalmente con el de 4. Eso sí, antes de quitarse él mismo la vida. Vasily se apellidaba Melkinov y era un oligarca del sector de las empresas médicas. Vladislav vivía en una torre de apartamentos de lujo en Moscú, en concreto en la planta 14. Ese día no le debieron gustar mucho las vistas. Quizás se las habían cambiado y se cabreó mucho, no sé. El hecho fue que cuando su hija mayor Anastasia regresó a casa, se encontró con que él había muerto de un tiro y su madre y su hermana de 13 años lo habían hecho a cuchilladas. Vladislav se apellidaba Bayev y había trabajado cerca de Putin y después había sido vicepresidente de Gazprom. No me queda tiempo para seguir contando la historia de los al menos 12 oligarcas rusos que han perdido la vida en los últimos 9 meses en extrañas circunstancias. O suicidados. Espera, que me lío. Se dice que se han suicidado. Bueno, o los que le han suicidado. La disidencia rusa en Rusia se paga muy, muy caro. Con un suicidio. Un suicidio extraño, ¿no? No te bebas esa botella por si acaso, Fernando. Vale. Finalizamos esta hora de La Rosa de los Vientos. Ahora la actualidad en las noticias. Carmen Sabido nos va a hablar también de lo que está pasando en Ucrania en relación a Rusia, de los avances en las últimas horas de Ucrania sobre ese terreno que habría conquistado Rusia. Nos lo va a contar en las noticias, en la actualidad, en Onda Cero, y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No Nuevo tramo, La Rosa de los Vientos, Área 51, una de las sesiones nuevas de esta temporada, un piloto español, un piloto comercial de líneas aéreas, estuvo en el Área 51 y vio algo, ese Miguel Labrador nos lo va a contar esta noche en La Rosa de los Vientos, en la sección, nueva sección, el Área 51, y vamos a hablar de la mayor aventura, la mayor conquista científica del ser humano a lo largo de la historia. Hay una historia detrás verdaderamente fascinante, una historia de magia, de misterio, de leyenda, una historia fantástica en algunos casos, una historia de profecías, una historia de mil cosas. Es la llegada del hombre a la luna, que será el tema que tratemos esta noche en Sin Límites. Pero antes tenemos que contar alguna cosa. Y tenemos que contar, entre ellas, nuevas pistas, nuevos datos para localizar, para saber quién es el la personaje oculto, o no oculta, de estas noches. Si es que te pones nervioso, como te has rodeado de set symbols, pues claro, lo que pasa. Sí, y ha venido Miguel ahora también, Miguel Pedrero. Hombre, o sea, es que... es que Miguel Jurado, Miguel Pedrero... Miguel Pedrero, Charlize Theron, pues vale, pero sí. Bueno, le hace caso, dice, vamos a ver, que está Bruno con Ava Gardner, con Rita Hayworth y Liz Taylor, vamos, ahí que voy, vamos, rápidamente, rápidamente. Bueno, el caso es que esta noche estamos con las personas, todas las que participen, las que acierten, solo una se puede llevar el libro de Bruno Cardeñosa, Las causas del rebelde. ¿Por qué? ¿Quién más rebelde que Bruno Cardeñosa? Pues ya está, tenéis que conseguir Miguel el libro. Miguel Pedrero. Tenéis que conseguir el libro. Miguel Pedrero, que le creció el pelo antes. Bueno, recordamos que tenemos a una gran actriz considerada un sex symbol en Hollywood y que fue fichada por un cazatalentos al ver su fotografía en un escaparate. ¿Y quién puede ser de estas tres estupendas actrices? Independientemente de que eran guapísimas, eran estupendas actrices. ¿Quién puede ser si visitó nuestro país? ¿Será Ava Gardner? ¿Será Rita Hayworth? ¿O será Liz Taylor? Put the blame on me, boy. Put the blame on me. El primer striptease de Hollywood, dicen, porque se quitó el guante de una manera que... No te gracia veros los ojitos. Bueno, ya sabéis que podéis participar en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con Almadía Rosa Vientos. Y ya sabéis, entre todos los que acertéis, solo uno se llevará Las causas del rebelde de Bruno Cardeñosa. Miguel Pedrero va a estar con nosotros en Sin Límites, pero antes de ir a no tocar los límites, aunque los límites estaban en el año 69 a 300.000 kilómetros, era la luna. Uh-huh. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. La sexta nos está haciendo una pregunta y también es un misterio y quiero conocer tu opinión. La Sexta acaba de poner en rótulos una pregunta, es ¿por qué fascina Tamara Falcó? Por cierto, que la gente no conoce la otra parte de la vida de Tamara Falcó. Ahora se habla sobre todo de una, pero no conoce... ¿En qué jardín te estás metiendo? No conoce sobre todo su fascinación enorme por el tema de las apariciones marianas, ¿eh? Bueno, yo no sé prácticamente... Y aparece en la película de Medio Jorge. Ajá, sí, es verdad. Es una persona, parece que muy, muy conservadora y muy vinculado a determinadas corrientes religiosas, sí, sí. Y aparicionistas, pero... Misterio, ¿por qué fascina? Pues no lo sé, porque... Misterio, lo mantenemos. No sé prácticamente ni quién es, la verdad. Bueno, pues ahora vamos a los de verdad, a los Sin Límites de verdad, en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Sin Límites. Sin duda, la mayor aventura de la historia del ser humano, la mayor aventura científica, el mayor logro, el paso más pequeño, un saltito, pero el paso más grande que dio la humanidad. es un tópico, pero es que esa verdad es la llegada del hombre a la luna. Pero detrás existió un proyecto, existió algo verdaderamente fascinante, cargado de misterios, cargado de enigmas, cargado, lo vamos a conocer hoy también, de no identificados y de muchas otras cosas, de profecías también, que nos va a contar esta noche en Sin Límites Miguel Pérez. Miguel Pedrero, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Os estaba diciendo si Tamara Falcó era hija de Isabel Presley y me confirmasteis que sí, pero estaba dudándolo. Otro misterio. Otro misterio. ¿Por qué, Miguel? Porque nadie más en el mundo se creería, pero es que nosotros no lo queremos, que hagas esa pregunta. Pero sí, es verdad, eres auténtico. Sí, la verdad que estaba dudando. Sí, sí, sí. Porque Tamara Falcó, ¿de quién será hija de Tamara la que cantaba? No creo. Claro. Oye, por cierto, sí, es una historia esta, la de la llegada del hombre a la luna. Es una historia fascinante que tiene que ver con lo que he dicho, con lo que he comentado. Sí. Pero es una historia que también, si nos tenemos que remontar en el tiempo, seguramente nos remontaríamos a la noche de los tiempos, pero nos vamos a situar al punto de partida en la figura de Julio Verne. Sí, efectivamente, porque Julio Verne ha tenido mucho que ver con la carrera espacial, porque digamos que los dos padres, digamos el abuelo y el padre de la cohetería moderna, se empezaron a interesar por la carrera espacial, por la exploración espacial, después de leer el libro de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Hablamos, por ejemplo, de Hermann Oberth. Hermann Oberth es el, como he dicho, es el padre de la cohetería y de la astronáutica moderna, y él se sabía de memoria este libro de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Lo sabía de memoria. Y es por ese libro por el que se empieza a interesar por este tipo de cuestiones. Fijaros que este hombre, ya en el año 1922, él escribe, presenta su tesis doctoral, titulada Los cohetes hacia el espacio interplanetario, año 1922. Por cierto, tesis doctoral que fue rechazada por el tribunal entre risas y fue tachada de utópica y fantasiosa. ¡Qué bueno! Sí, sí. Y este hombre, finalmente, pues se convirtió en el padre de la, en el fundador, en el padre de la cohetería moderna. Y fijaros qué cosa más curiosa. Entre los años 1928 y 1929, trabajó como asistente científico de la primera película con escenas del espacio, titulada, además, fíjate Silvia, a ti te va a gustar, La mujer en la luna, de Fritz Lang, ¿no? El autor, entre otros, de Metrópolis, que por cierto, en ese rodaje perdió un ojo. Toma ya. Sí, durante el rodaje, y esta película fue la que popularizó la exploración espacial y astronáutica. Y en el año 1929, Hermann Oberth lanza el primer cohete de combustible líquido, con la ayuda de sus alumnos de la Universidad Politécnica de Berlín. Y entre sus alumnos, su alumno principal era Werner von Braun. Nuestro prota. Nuestro prota de esta noche, sí, sí. El personaje Werner von Braun, que es el padre de la, bueno, la conquista del espacio por parte de los Estados Unidos, es una de las personas que fue importada desde Alemania para Estados Unidos, que formó parte del proyecto de la operación Paperclip. Werner von Braun, al igual que Hermann Oberth, del que fue su principal alumno, se empezó a interesar por la cuestión de la exploración espacial después de leer el libro de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, un libro que prácticamente también se sabía de memoria. Y él ya desde muy pequeño comenzó a interesarse por esta cuestión. Fijaros, era un alumno aventajado, ¿no? Alguien con unas capacidades fuera de toda lógica, ¿no? Su madre le regala con 12 años un telescopio, pero enseguida se le quedó pequeño y convenció a un grupo de amigos para construir él mismo un observatorio astronómico con las piezas de un coche viejo. Toma ya. Fíjate eso, con 12 o 13 años. Y finalmente él algo que nadie suele hacer antes de los 16 o 17. Sí, sí, sí, sí. Pues fijaros, además él venía de una familia noble alemana. Él estudia ingeniería mecánica, luego se doctora en física y luego se doctora en ingeniería aeroespacial. Y claro, él lo que le interesaba era la exploración espacial. Él, su obsesión era utilizar los cohetes, utilizar un cohete para llegar a la Luna. Estamos hablando de finales de los años 20. Y él, claro, la única oportunidad laboral que tenía pues era el ejército, y entra a trabajar en el ejército para desarrollar cohetes con una misión fundamental, y es la de fabricar misiles balísticos, ¿no? Es decir, cohetes para la guerra. Pero a él no le interesaba eso en absoluto. Él entra en el ejército en el año 1930 como ingeniero militar. Finalmente llega Hitler al poder y él sigue trabajando para el ejército alemán. Lo convencen para ingresar en las SS. Él ingresa en las SS y cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, él se convierte en el ingeniero principal del ejército nazi. Él pasa a dirigir los laboratorios secretos de Peenemünde, donde se estaba desarrollando toda la maquinaria de guerra nazi, y ahí desarrolla determinados misiles balísticos, ¿no? Entre otros, por ejemplo, el A2, por ejemplo, el A3 y el A4, ¿no? Que el A4 es lo que luego daría lugar o se conocería como el V2, ¿no? Las famosas bombas volantes que arrasaron Londres, ¿no? Él fue el principal responsable de todo eso. Él creó esas V2 que arrasaron Londres, Gran Bretaña, pero fundamentalmente Londres, y que causaron decenas de miles de víctimas. Además, eran unos misiles que volaban a velocidades supersónicas y que, por lo tanto, no eran detectados por los sistemas antimisiles, y entonces provocaban unos daños tremendos. Y luego tenían otro hándicap, que su sistema de guiado no era demasiado fiable y, por lo tanto, en muchas ocasiones no acertaban hacia el objetivo militar y se iba hacia objetivos civiles, ¿no? Por lo tanto, provocaba muchísimas víctimas, ¿no? Fue el propio Adolf Hitler el que se empeñó en el desarrollo de las V2. De hecho, von Braun tuvo algunos problemas con la Gestapo porque él, algunos colegas, en situaciones, bueno, pues cotidianas, en una comida, en una cena, él había declarado que no le interesaba la cohetería como arma de guerra, sino que lo que le interesaba era la exploración espacial y la conquista de la Luna, ¿no? Y eso le trajo algunos problemas con la Gestapo, incluso fue interrogado. Pero también es cierto que para el desarrollo de estas V2 se crearon una serie de industrias en donde la mano de obra era esclava. Era una mano de obra esclava, ¿no? Eran judíos, era gente de los campos de concentración y también gente que había participado en la resistencia, sobre todo en Francia. Y de hecho hay una declaración de un miembro de la resistencia francesa que fue capturado, fue obligado a trabajar en una de estas industrias para la construcción de las V2, y aunque luego, décadas después, cuando von Braun ya estaba en Estados Unidos, él dijo que no era consciente de que esas V2 se construían mediante el trabajo de esclavos, no era cierto, porque hay varias declaraciones de que von Braun visitó algunas de esas industrias e incluso él ordenó azotar a un prisionero que había realizado un acto de sabotaje, y él, según las declaraciones de varias personas, pues obligó a que azotaran a esa persona. Tú has dicho antes que de alguna forma le obligaron a entrar en... No lo obligaron. Él entró... Comulgó. Él sí. Comulgó, pero comulgó porque realmente... No sé hasta qué punto eso se ha investigado. ¿Él simpatizaba con esa ideología o era porque veía que podía desarrollar muchísimo mejor un trabajo que él quería pues hacer con una tecnología más potente? No. Él todo parece indicar que no tenía una ideología concreta y que, de hecho, él entró en el ejército alemán antes de que Hitler llegara al poder, ¿no? Una vez que llega al poder, él sigue trabajando ahí. Es cierto que él no hace ascos cuando le proponen dirigir los laboratorios secretos de Peenemünde para el desarrollo de cohetes, que es a lo que a él le interesaba, en este caso con una finalidad bélica, pero a él su finalidad, lo que él pretendía, era utilizar toda esa tecnología y sus conocimientos para la conquista de la Luna. Y esa oportunidad le llegó, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como apuntabas tú muy bien antes, Bruno, el ejército de los Estados Unidos, los servicios secretos, ponen en marcha el proyecto Paperclip, ¿no? Que consistía básicamente en fichar a altos mandos militares, agentes de inteligencia y científicos nazis, y pactar con ellos. Es decir, a cambio de borrar su pasado nazi y de introducirlos en Estados Unidos como un ciudadano más estadounidense, pues ellos tenían que poner su conocimiento al servicio de la maquinaria de guerra de los Estados Unidos o al servicio del ejército de los Estados Unidos o al servicio de la inteligencia, del espionaje de los Estados Unidos. Que también pasó lo mismo con los rusos. Absolutamente lo mismo. De hecho, von Braun estuvo a punto de ser capturado por los rusos. Se escapó en el último minuto de la inteligencia rusa y acabó en manos de los Estados Unidos. Pero él quería más Estados Unidos Rusia. Sí. Él quería irse a Estados Unidos porque creía que ahí iba a tener más oportunidades para desarrollar todo lo que él quería llevar a cabo. Y de hecho él plantea su rendición poco antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, cuando él ya ve que está perdido. Contacta, no se sabe muy bien, con un agente estadounidense y pacta con él, pacta su rendición, no solamente la de él, sino la de la mayor parte de su equipo, que eran 500 ingenieros. Y no solamente puso en manos de la inteligencia de los Estados Unidos 500 ingenieros que trabajaban a su mando, sino que puso en sus manos toda una serie de propuestas de desarrollo que estaban encima de la mesa, toda una serie de planos para desarrollar nuevas armas, y también puso en manos de los Estados Unidos toda una serie de prototipos que ya habían construido en Peenemünde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno de los Estados Unidos, en este caso la inteligencia, lo lleva a los Estados Unidos, a von Braun y a su equipo, y lo ponen a trabajar en diversas bases. Él pasa a trabajar en diversas bases de los Estados Unidos con muchos de sus ingenieros en el desarrollo de cohetes con esa misma finalidad, de convertirlos en misiles balísticos, ¿no? Pero en un momento determinado, en plena Guerra Fría, como sabéis, la gran competición entre los Estados Unidos y la Unión Soviética era la conquista de la Luna, ¿no? Por lo tanto, el ejército de los Estados Unidos decidió que toda esa inteligencia, todo ese conocimiento en cohetería de von Braun podría servir para ganarle la partida a los soviéticos. Y entonces es cuando von Braun recibe el premio gordo, y es que pasa a trabajar para la NASA. Pero no solamente es que pase a trabajar para la NASA, es que lo nombran director del Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA, casi nada. Que ha quedado para la historia como una conquista lograda, evidentemente, eso es cierto, por el Apolo 11. Pero el Apolo 11, la nave que llegó a la Luna, no hubiera existido jamás sin el cohete que lo propulsó desde la Tierra, que es el arma, el cohete más importante, más poderoso, con mayor energía que jamás haya creado el ser humano en su historia. Sí. Es el Saturno V. El Saturno V llevaba en su parte delantera el Apolo 11. El Saturno V fue desarrollado por él. Efectivamente. Él y su equipo, lo primero que hicieron, además, fue desarrollar los cohetes de los proyectos Mercury. Es decir, los primeros proyectos espaciales de la NASA, los cohetes eran de von Braun y su equipo de nazis, ¿no? De ingenieros nazis. Y años después desarrolla, como muy bien acabas de comentar, el Saturno V. Fíjate, ahora se ha mencionado algo. Es que yo creo que una de las experiencias que uno guarda más dentro de... Porque fue muy llamativa, ¿no? El hecho de haber podido estar dentro y sentarme de una nave Mercury real. La nave que estuvo 45 minutos en el espacio, así, ¿no? Con el primer astronauta. Esa nave que era tan grande, no. Como la mesa que tenemos delante, sí. No. Mucho más pequeña que la mesa que tenemos delante. Era como de ti hacia mí, que hay unos dos metros y medio. Y en esa nave había un astronauta ahí sentado en una silla con una ventana, no, con un ojo de buey que miraba el espacio desde allí. Era impresionante pensar que ahí dentro había una persona que tenía que hacer un calor horroroso, tenía que ser una situación verdaderamente angustiosa, y el estar ahí dentro y haberlo visto, digo, aquí ha habido un astronauta. Hombre, la verdad es que salían al espacio en auténticas latas de sardinas, desde ¿no? luego. Y de hecho tuvieron lugar muchísimas... Las latas de sardinas es ciencia ficción comparado con lo que tenían. De hecho, ellos tuvieron lugar muchísimos accidentes que se ocultaron, ¿no? Sí. Sobre todo por parte de la Unión Soviética, que era más opaca que los estadounidenses, pero los Estados Unidos también ocultaron bastantes de esos accidentes. Bueno, y lo cierto es que, como estábamos diciendo, que Werner von Braun y su equipo son los que construyen el Saturno V, y el Saturno V es el cohete que propulsa el Apolo 11, que hace posible que el ser humano pise la luna. Que a día de hoy le siguen teniendo de referencia, ¿eh? Porque el otro día estuvimos hablando con un español, que además es oyente del programa, Eduardo García Plana, creo que llama. Eduardo García Llama. Nosotros, en cierto modo, lo que están haciendo es básicamente repetir lo que se dice. Claro, y entonces ellos toman de base eso, el Saturno 5, porque sí que vale, que ahora hay una tecnología mucho más potente, ordenadores, algoritmos y todo lo que tú quieras, pero que si no llega a ser por esos cohetes hubiese sido imposible. Pero fíjate que no solamente fue von Braun, porque su mano derecha, la mano derecha de von Braun en la construcción del Saturno V, era Arthur Rudolph, que era otro ingeniero que había trabajado con von Braun en Peenemünde, en esos laboratorios secretos del ejército nazi, ¿no? Este hombre, en el año 1984, tuvo que renunciar a la ciudadanía estadounidense porque fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de crímenes de guerra, ¿no? De hecho, la investigación parte de un tenaz agente de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia. Esta Oficina de Investigaciones Especiales era una institución, un departamento creado para investigar crímenes de guerra y criminales de guerra que permanecían en los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho descubrieron a muchos de esos criminales de guerra, algunos de ellos que estaban protegidos por los servicios secretos de los Estados Unidos bajo el proyecto Paperclip. Y precisamente uno de los miembros de esta oficina de investigaciones especiales, que llegó a ser director de esta oficina, él se llama, todavía vive, Eli Rosenbaum, pues bueno, llegó a la conclusión, descubrió que este hombre había cometido crímenes de guerra y, por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos llegó con él a un acuerdo, ¿no? Que si perdía la ciudadanía, si renunciaba a la ciudadanía estadounidense, no lo acusaban de esos crímenes, y él acabó viviendo en Alemania Occidental. Otra persona clave en la construcción del Saturno V, otro ingeniero, Kurt de Bus. Este sí que era miembro de las SS, convencido, fue militante del partido nazi, también pasó a trabajar con von Braun bajo la protección del proyecto Paperclip, y este hombre se convirtió, atención, en el primer director del Kennedy Space Center. Es decir, que Kurt de Bus se convierte en el primer director del Kennedy Space Center y von Braun se convierte en el director del Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA. Es decir, los dos puestos fundamentales por dos antiguos miembros del Tercer Reich, ¿no? Y luego hay un asunto muy interesante en todo esto que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Os hablaba antes. Hasta ahora es la llegada del hombre a la Luna, el desarrollo de la tecnología, se consigue, se conquista la Luna, sí. Se llega hasta la Luna, año 1969. Von Braun ha conseguido su cometido para el que estaba allí. Y bueno, pues pasa sus años dorados y se jubila. Sí, se jubila. En el año 1970 él lo nombra nada más y nada menos que jefe de planes estratégicos de la NASA, ¿no? Pero él dice, lo confesó más tarde, que se aburría muchísimo, ¿no? Porque era demasiado papeleo y a él lo que le gustaba es estar, digamos, a pie de campo. Investigación de campo. Investigación de campo, ¿no? Construyendo cohetes y trabajando. Y probando. Trabajando en tecnología. Y entonces, por lo tanto, acaba dejando la NASA y en el año 1972 se enrola en la poderosa industria aeroespacial de defensa de los Estados Unidos, ¿no? Y se convierte en uno de los, o en el ingeniero más importante de Fairchild Industries, ¿no? Es decir, que era una, ya no existe, pero era una de las corporaciones más importantes vinculadas al armamento de defensa y sobre todo a la investigación de todo lo que tenía que ver con la defensa aeroespacial. Pero entonces se va ya al sector privado. Al sector privado, sí, al sector de la defensa aeroespacial, ¿no? Porque creía que ahí sí iba a tener muchas oportunidades para desarrollar y medios y capital para desarrollar todos los planes que tenía en la cabeza, ¿no? Y ahí o antes en algún sitio tuvo una serie de informaciones que fueron importantes, sí, en lo que llegó a revelar en su lecho de muerte. Sí, fíjate, os hablaba antes de Hermann Oberth, ¿no? Hermann Oberth fue el maestro de Ernest von Braun, el padre de la cohetería moderna, ¿no? Bueno, pues Hermann Oberth, a partir de los años 50, comenzó a hablar sobre ovnis, ¿no? Y directamente él defendía la existencia del fenómeno ovni, decía que era real y que detrás del fenómeno ovni estaba una o varias civilizaciones extraterrestres. Fijaros lo que dijo Hermann Oberth en el año 1954. Dice, mi tesis es que los platillos voladores son reales y que son naves espaciales de otro sistema solar. Creo que posiblemente estén tripulados por observadores inteligentes que son miembros de una raza que está investigando nuestra Tierra y probablemente durante siglos. Dice, él comenta que han sido enviados para realizar investigaciones de largo alcance y que seguramente, por las informaciones que él tenía, estaban realizando investigaciones en centros atómicos de armamento y centros de producción armamentística, que obviamente, dice, no han venido como invasores, pero creo que su misión actual puede ser la investigación científica. Usted decía, el padre de la cohetería moderna en el año 54, el maestro de Werner von Braun. Bueno, pues Werner von Braun muere en el año 1977, con 65 años, bastante joven, de un cáncer, ¿no? Y desde el año 70 al año 77, Werner von Braun colabora con una mujer, Carol Rosing. Carol Rosing se convirtió en el año 1970 en la primera mujer en ocupar un cargo directivo dentro de una corporación de defensa aeroespacial en los Estados Unidos, ¿no? Ella ocupó un cargo muy relevante. Ella conoce a von Braun en el año 70 y en el año 72 coinciden en Fairchild, ¿no? Es decir, en esa corporación armamentística, ¿no? Y Carol Rosing se convierte en la mano derecha de Werner von Braun. Bueno, pues Carol Rosing hace unos años hizo unas declaraciones y dijo que cuando... dijo varias cosas interesantes, ¿no?, sobre Werner von Braun. En primer lugar, ella declaró que von Braun no hablaba del universo, sino que hablaba de universos. Es decir, que ya von Braun, a mediados de los años 70, hablaba de la existencia de universos paralelos y de la posibilidad de que en esos universos paralelos pudiera existir algún tipo de vida. Eso, von Braun, a mediados de los 70. También le confesó que hay una serie de hombres, decía, que lo conocen todo y que no están en el gobierno. Le estaba hablando del Estado profundo, ¿no? Le estaba hablando del complejo militar industrial, ¿no?, que es el auténtico Estado profundo de los Estados Unidos. Pero le comentó otra cosa, ¿no?, a Carol Rosing. Le dijo, mira, en la actualidad el enemigo son los soviéticos, ¿no? Y de hecho toda la industria de guerra se dirige a contener a los soviéticos. Pero en un futuro ese enemigo será el terrorismo. Y más adelante, ese enemigo será un asteroide, que podrá impactar contra la Tierra, y esa será, digamos, la excusa para seguir desarrollando el sistema armamentístico, sobre todo en el cielo, el sistema aeroespacial. Decía, pero la última carta que va a jugar el complejo militar industrial es la carta de la invasión extraterrestre. Y le explicó cómo, según Carol Rosing, en su lecho de muerte, cuando faltaban varias semanas para que falleciera de un cáncer, le dijo lo siguiente: el complejo militar industrial va a utilizar la realidad del fenómeno OVNI, que es real, pero lo va a utilizar, digamos que calificándolo de amenaza, para conseguir mayores presupuestos para el desarrollo de armas espaciales, porque el futuro de la hegemonía militar va a tener lugar no sobre la Tierra, no en el mar, sino en el cielo. Y por lo tanto, él decía que eso ya estaba planeado, cómo en unas décadas el complejo militar industrial iba a utilizar el fenómeno OVNI, presentándolo como una amenaza, que es precisamente como se está presentando ahora por parte del Pentágono el fenómeno OVNI, como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y de hecho hay muchos ufólogos que están convencidos que este aperturismo por parte del Pentágono tiene trampa, que detrás está el complejo militar industrial, y al presentar el fenómeno OVNI como una amenaza, el complejo militar industrial, las corporaciones de defensa ya están pidiendo mayores presupuestos para desarrollar sistemas de control y sistemas armamentísticos en el espacio. Y esto ya lo decía von Braun en el año 1977, que ese complejo militar industrial iba a utilizar el fenómeno OVNI para conseguir mayores recursos y para conseguir sobre todo recursos para convertirse Estados Unidos, para que Estados Unidos se convirtiera en la hegemonía, en la potencia hegemónica en el espacio. ¿Qué historia más interesante? Una historia que ha comenzado con un ingeniero, un sabio, un científico, que comienza a partir de la novela de Julio Verne, del hombre a la luna, de la Tierra a la luna, que comienza a interesarse mucho por lo que hay que hacer para conseguir que el ser humano llegue allí, que llega a Estados Unidos con la misión de ponerse al frente de esa labor, de ese trabajo, desarrolla el Saturno V, que es el cohete, el petardo que pone en órbita al Apolo 11 y llega a la Luna. Después se jubila en la NASA, y en su lecho de muerte confiesa que se ha enterado de algo, que tiene una serie de informaciones que tiene que ver con los no identificados, y es una serie de informaciones que incluso nos explican lo que hoy, lo que hoy puede estar detrás de ese aperturismo que existe, haya lo que haya detrás, por parte del Pentágono y de los Estados Unidos, del complejo armamentístico, lo que hay detrás del fenómeno OVNI. ¿Qué historia, eh? Simplemente, muy muy breve, no somos conscientes del auténtico poder de eso del que se ha dado en llamar complejo militar industrial, que por cierto, el nombre se lo puso Eisenhower, presidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1961. ¿Qué algo sabrá? Bueno, de hecho, en su discurso de despedida, en su discurso de despedida, se dedicó única y exclusivamente a hablar del peligro que constituía el complejo militar industrial. Miguel Pedrero, mil gracias. Nada, a vosotros, hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Área 51. Área 51 es una de las nuevas secciones de La Rosa de los Vientos en esta temporada. Una sección en la que hablan pilotos, testigos de alto nivel, científicos. Una sección que se llama con el nombre Área 51, del que puede ser el lugar más misterioso del mundo. La base aérea de Nellis, la base aérea de Nevada, el Área 51, ese es el nombre, no es un nombre que se encuentre y que sea popular, no, es el nombre que se da en documentos de la CIA. Como decíamos, una base aérea, la del Área 51, una base aérea de decenas de kilómetros cuadrados, de cientos de kilómetros cuadrados, que se encuentra en el desierto de Nevada, algo más de 100 kilómetros al norte de la ciudad de Las Vegas. Y se sabía, se supo desde siempre, desde los años 60, de su existencia, pero oficialmente no se reconoció y no se hizo pública su reconocimiento hasta el año 2013. Y en ese año se produjo una exigencia legal que obligaba a las autoridades, que obligaba a la CIA a reconocer la existencia de ese lugar. Pero aunque se reconoció que existía el lugar, no se dijo lo que pasaba allí y lo que se encontraba dentro. Oficialmente, solamente proyectos de investigación. Se ha hablado de la existencia y del desarrollo en el lugar de aviones secretos, en desconocidos, tecnología extraña. Incluso en el mito también se ha hablado, en la parte del mito, de la existencia de una serie de restos de no identificados. Y un piloto español estuvo allí. El lugar es sobrevolado en algunas ocasiones por pilotos de combate de nuestro país, pero también han estado llamados por la información pilotos, pilotos como nuestro invitado. Un piloto español que estuvo en el lugar, que vio y que observó algo extraño, un piloto comercial llamado Miguel Labrador, que está esta noche con nosotros. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, encantado de estar aquí en este pedazo de programa. Muchas gracias por tus palabras, por estar con nosotros, para hablar sobre, bueno, esta sección se llama Área 51, el Área 51 es real, en el Área 51 pasaron cosas, pasan cosas extrañas, ahora nos vas a contar algo que has vivido allí, en este lugar, y esta sección también entrevista muy habitualmente a pilotos que han tenido experiencias con cosas extrañas que tienen mucho que ver, según el mito, no sabemos hasta qué punto es la realidad o no, con el Área 51. Bueno, pues en tu caso se juntan las dos cosas, el Área 51 y el piloto. Vamos a hablar de ambas cosas. El piloto que no estaba ejerciendo como tal, y menos en ese momento, estabas de visita en el Área 51, pero eres un piloto. Los pilotos sois testigos de alta credibilidad por el hecho de estar muy preparados para identificar aquello que pueda estar en el cielo y que pueda o no ser extraño. Bueno, es cierto. A ver, yo siempre lo comento. En mi caso y en el caso de mi amigo Borja Arias, que actualmente es comandante para una aerolínea, en nuestro caso, siempre lo digo, cuando uno estudia la carrera de piloto, a uno le enseñan volar. Pero no los tipos de aviones, eso ya entra dentro de lo que, como yo digo, del friquismo propio de los que somos apasionados de la aviación. Entonces es verdad que entre los compañeros y amigos del mundo aeronáutico, pues sí que más que por ser pilotos, la credibilidad que tenemos es por el hecho de que no todo el mundo, no todos los pilotos, cuando miran al cielo saben exactamente, como es nuestro caso, pues es un Airbus 320 o es un 777 o tal, ¿no? Que en nuestro caso, ya digo, se une que somos pilotos y que además somos desde muy, muy, muy pequeños, muy, muy frikis de la aviación. Entonces se unen las dos cosas. Pero yo siempre lo digo, entiendo que se dé credibilidad a un controlador aéreo, a un piloto, pero bueno, realmente para según qué cosas, bueno, el entreno tampoco es tanto, ¿no? Ya digo, viene más dado por el hecho de que al ser tan entusiasta de la aviación, pues somos los primeros que sabemos perfectamente qué modelo, qué avión es, ¿no? Y luego, pues, como en mi caso he tenido la oportunidad de volar, pues, de todo tipo, helicóptero, avión más pequeño, avión grande, incluso un avión de combate en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues, ya digo, ese friquismo es lo que hace quizá que se una esa posibilidad de saber lo que hay en el cielo, ¿no? Más que por el simple hecho de ser piloto, que insisto, que puede valer, pero bueno, tampoco es tanto. ¿Qué hacían 12 pilotos españoles? ¿Qué hacíais? Os pregunto directamente. ¿Qué hacíais allí? Nada más y nada menos que en el ojo del huracán, en el Área 51, cuando no era tan famosa ni tan conocida, cuando se sospechaba lo que había, pero no existía certeza. Sí, exacto. Cabe recordar que todavía faltaban 2 años para que se reconociera públicamente la existencia de dicha base. Ya se sabían muchas cosas, ¿no? Y habían salido libros, habían salido documentales y demás. Pero bueno, en un viaje que era muy aeronáutico, una de mis ilusiones de pequeño era siempre sobrevolar el Gran Cañón por mi propia cuenta, por así decirlo, ¿no? Y al tener licencia norteamericana también. Pues bueno, eso hicimos, pero como somos amantes de la aviación y también de los misterios y de los enigmas, pues sí que dijimos reservar una mañana entera, un día entero, para ir a hacer la típica foto del Área 51. Y un poco el destino pues hizo que en el famoso, entre comillas, Little Alien, que es la hamburguesa que está en una localidad muy cercana al Área 51, que es lo único que hay por esa zona, que es Rachel, pues ahí en esa hamburguesería dio la casualidad de que hablamos con los dueños muy majos y nunca se me olvidará que la mujer nos dijo que las últimas noches habían visto pues mucha actividad de aviones de combate, ¿no? Ellos suponen que aquello por cómo sonaban y demás, aunque no fueran pilotos, pero bueno, ellos decían que eran aviones cazas, ¿no? Entonces eso nos animó un poco porque la idea era volver ya al atardecer, pero al decirnos eso la mujer, pues dijimos, oye, si nos quedamos un poco para cuando vemos el anochecer ahí en el desierto, que es maravilloso, y oye, pues como todavía no se ha reconocido, simplemente el hecho de ver pues que hay actividad, pues hombre, pues ya tienes como una anécdota de contar, ¿no? Lo que nunca imaginamos es lo que vimos, pues nada, al cuarto de hora de que se hiciera de noche. ¿Y qué fue lo que visteis? ¿Qué hora sería más o menos? Bueno, sitúanos un poquito en el contexto temporal. Luego te vamos a explicar y nos vas a contar qué fue lo que visteis. Pero ¿qué fecha era más o menos y qué hora en la que tuvisteis esta experiencia? Pues era el 5 de diciembre del 2011. Uh-huh. Y ya digo, pues se hizo al atardecer. En esa época vivía en Mallorca y más o menos anochecía a la misma hora, más temprano que por ejemplo, aquí en Madrid. Y serían las 6 y poco de la tarde, y ya digo, se hizo de noche ya pues sobre las 6:20 o algo así, y al cuarto de hora o 20 minutos es cuando empezó aquello a ver, si quieres ya me pongo a explicarnos qué es aquello, sí. Pues ya digo, la primera fue casi un visto y no visto, porque yo recuerdo que estábamos dentro del coche, pues siempre lo digo, es fácil decirlo aquí entre amigos y demás, pero claro, por la noche al lado de la base más secreta del mundo, en mitad del desierto, en un país que no es el nuestro, pues claro, nos metimos en el coche en posición un poco mirando hacia la carretera por si teníamos que salir pitando por cualquier cosa. y yo estaba en el lado del copiloto, y como yo estaba a la derecha, de repente yo veo como una luz que baja muy rápido, y en cuanto miro, aquello parece que lo tapa la montaña que teníamos justo delante. Y la verdad es que la explicación, porque mi amigo Borja Arias pues apenas vio un destellín, si yo lo vi menos de un segundo, él simplemente un destello, pero bueno, la explicación fue simplemente pues que aquello sería posiblemente un avión de combate que había hecho una aproximación pues un poquito más rápida de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, en cualquier aeropuerto más normal. Porque yo sí que recuerdo que ese tipo de luz era muy parecida a unas landing lights, las luces típicas de aterrizaje de cualquier avión que tienen un gran alcance, ¿no? Y yo recuerdo que la tonalidad era exactamente la misma, pero el color, en vez de ser blanco, que siempre este tipo de luces son siempre blancas, pues era de un color así amarillento, anaranjado, que era lo único extraño, entre comillas, ¿no? Pero en ningún momento pensamos que era otra cosa, que no fuera un avión de combate que había hecho una aproximación rápida y ya está, ¿no? Pero bueno, ya estábamos así con comentándolo, ¿no? Porque, oye, mira, pues al final hemos visto algo de una base que se supone que no existe y demás, ¿no? Y no pasaba a ser una anécdota, ¿no? Lo que pasa es que eso ya nos animó un poco a poner el coche mirando ya directamente hacia lo que es el perímetro de la base. Y mientras estábamos comentando aquello de, bueno, yo creo que ha sido esto y tal, y cómo lo has visto y demás, pues nada, a los... Yo creo que a los 15-20 minutos de nuevo, esta vez a la izquierda y la misma tonalidad, así como unas landing lights, pero de color raro, pues de repente aparece y ahí, claro, ya nos quedamos, pues mira, tal, salimos del coche, recuerdo yo, hacía a diciembre hacía mucho frío, viento calma, pero bastante frío, pero bueno, salimos del coche y aquella luz, bueno, pues parecía que estaba quieta y lo primero que nosotros pensamos que podía ser es, pues hay unos aviones, son unos Boeing 737 que están en la base de McCarran, que cualquiera que pase por allí los puede ver, que se llaman los Janet porque son los únicos aviones en el mundo que no tienen ningún tipo de distintivo y se sabe que hacen el vuelo de McCarran, Las Vegas, al área 51, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor nos está mirando, o sea, va a dirección nuestra y claro, cuando un avión va de cara, por así decirlo, parece que está parado, ¿no? Y más si es de noche con las luces. Y digo, pues yo creo que es un Boeing 737 de estos Janet y parece que está parado, pero ahora cuando vire a hacer la aproximación final, pues ya veremos con las beacon lights, etcétera, ¿no? Cosas que nosotros reconocemos. Pero bueno, aquello pasa un minuto, dos minutos, no se mueve, no se ve ningún otro tipo de luces que pudieran identificarse con cualquier otro avión. Ya empezamos un poco a sospechar, oye, pues esto es un poquito raro y demás, hasta en el momento en el que aquello, yo siempre lo recuerdo con movimientos horizontales, ya digo, empieza a moverse de una forma muy, muy rápida, tremendamente rápida, hacia un lado y hacia otro, y eso, ya digo, yo he tenido la oportunidad hasta de volar un avión de combate y aquello no se correspondía a nada que yo supiera ni mi amigo que fuera algo normal. Quiero decir, esos movimientos, si allí había alguien dentro, por el tipo de Gs, ¿no?, que son las gravedades que hay que multiplicar cuando se hace ese tipo de fuerzas, pues es difícil que una persona lo pueda aguantar, ¿no? Entonces ya eso sí que nos empezó a... Por lo tanto, Miguel, tú que sabes mucho de aeronáutica, que conoces perfectamente lo que hay, que conoces muy bien y perfectamente los aviones, los comerciales, por supuesto, pero sobre todo los de combate, que son los que están capacitados para hacer más cosas en el aire, más maniobras complicadas, lo que tú viste y cómo se movía no encaja con nada conocido. No, para nada, ni siquiera drones. O sea, yo también, por ejemplo, que me gusta mucho ir a hacer visitas a sitios arqueológicos y yo siempre me llevo lo último de lo último en drones desde que empezaron los drones y tampoco, o sea, no conozco ningún dron, ningún avión, ni siquiera de combate que pueda llegar a hacer esos movimientos, ni de lejos, o sea, ni de lejos, no sé, yo luego comentaremos lo que yo opino de lo que vimos, ¿no? Pero que se sepa actualmente, aviones que no estén clasificados, no hay ninguno que ni se acerque, o sea, no para nada, o sea, no hay nada parecido. Haznos una descripción física de lo que estabais viendo y cómo era. ¿Eran algo más que luces? ¿Era un objeto? ¿Qué es lo que pudisteis comprobar? Ahí de momento solo era una luz. O sea, al igual que la primera parte de avistamiento, que fue ni un segundo, era simplemente una luz. Con lo cual, pues es verdad que nosotros ahí no pudimos comprobar si aquello era algo simplemente una luz o algo más sólido. No, ahí solamente estábamos hablando de una luz. Y luego también por la distancia, claro, por la noche y siendo luces, es muy difícil cuantificar la distancia. Tampoco sabíamos si aquello estaba relativamente cerca o era algo más grande pero estaba más alejado. Fue muy difícil de cuantificar, ya digo, si era algo sólido o si estaba lejos o tal. Y luego hay que pensar que encima no había ningún tipo de ruido, que eso también yo creo que nos estresaba un poco más, ¿no? Porque, claro, siempre que ves algo aéreo, pues hay bastante ruido por los motores, ¿no? Pero en este caso, encima, como había viento calma, claro, es Death Valley, el Valle de la Muerte, es decir, no se escuchaba absolutamente nada, solo nos escuchábamos las voces que estábamos dando en ese momento. Y ya digo, todo en completo silencio, algo que también nos sorprendió bastante. Ya en la tercera parte de lo que vimos, yo sí que pude intuir, mi amigo Borja, él dice que no llegó a ver nada medio físico. Yo en la tercera vez que sí que vimos aquella luz, ahí sí que pude reconocer en principio algo que me recordaba una figura, pero también al ser una luz, me cuesta explicar que aquello pudiera ser algo sólido, pero dentro de ese destello sí que yo siempre digo que a mí mi cerebro reconoció como una épsilon. O sea, pero ya digo, es muy difícil de cuantificar cuando se trata de luces en una noche con luna nueva, es decir, una noche opaca por completo. O sea, que es muy difícil para mí poder explicar si aquello era sólido o solamente una luz. ¿Y aquello se encontraba dentro de la valla, digamos, dentro del propio Área 51, más allá de la frontera de ese Área 51? ¿Puedes llegar a afirmar eso? Sí, eso yo completamente seguro, porque la primera visión que tuvimos nos tapó la montaña, la luz, es decir, estaba detrás de la montaña, y justo detrás de la montaña, bueno, uno ya no se puede ni siquiera acercar a esa montaña, ya el perímetro empieza bastante antes, ¿no? Que es donde aparecen los famosos carteles de prohibido pasar y nada de drones y cuidado que te pueden disparar, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, todo lo que vimos, las tres luces que llegamos a ver, en todo momento estuvo dentro de lo que era el perímetro del Área 51. ¿Cuánto duró el avistamiento? Porque en un momento determinado dejasteis de ver eso. ¿Cómo fue esa desaparición y después de cuánto tiempo? Pues yo calculé que, bueno, la primera fue, ya digo, ni siquiera un segundo. Si llegara la segunda parte de lo que vimos, que era lo que estaba comentando ahora, pues claro, cuando uno está en esa situación de estrés y un poco de miedo, claro, uno no sabe tampoco cuantificar muy bien cuánto tiempo. A lo mejor un minuto como mucho, no creo que fuera más. Pero sí que cuantifiqué que cada vez que fuimos viendo algo pasarían unos 15-20 minutos hasta que vimos la posterior, ¿no? Visualización, por así decirlo. Pero lo que vimos realmente fue muy, muy poco espacio de tiempo. Y luego la tercera ocasión, porque aquello, lo que estaba comentando ahora de la segunda vez que vimos esa luz, pues aquello se apaga o desaparece. Y a los 15 minutos fue cuando vimos lo que más nos sorprendió. Eso sí que, también repito, estaba por detrás de la montaña, porque iluminó buena parte de todo lo que es esa zona, pero claro, iluminaba más hacia atrás de la montaña, por así decirlo. Entonces eso demostraba que estaba por detrás y que estaba dentro del perímetro. Y lo que vimos, que eso sí que fueron, nada, un segundo y medio, dos segundos, fue una luz enorme, con la misma tonalidad de lo que estaba hablando ahora, pero en vez de algo de un puntito que podía ser, como digo, unas landing lights típicas de cuando uno ve a lo lejos cualquier avión, pues esto fue una luz enorme que iluminó todo. Y ya digo, yo dentro del destello sí que pude reconocer como una especie de épsilon, una cosa muy rara, la verdad. Y aquello como aparecía, desaparecía hacia la derecha y lo hizo tres veces, ¿no? Como un pum, pum, pum, sin hacer ruido, eso sí. Y yo contabilicé luego en el mapa por el movimiento que hizo por detrás de la montaña, pues unos 5 kilómetros en cada movimiento, ¿no? Es decir, que hizo 15 kilómetros en, pues es, bueno, un segundo, no creo que llegara quizá al segundo, pero ya digo, eso fue realmente espectacular porque iluminó absolutamente todo y por ahí comprendí por qué la carretera aledaña la llaman de Extraterrestrial Highway, ¿no? La carretera extraterrestre, porque claro, yo me imagino el único, no sé, camionero que pueda pasar por la noche por esa zona y claro, de repente que se ilumine todo el cielo y demás, claro, pues es que no me extraña que esa carretera la hayan puesto ese sobrenombre, sí. Con esa observación que tú tuviste, con tu formación como piloto, con lo que sabes del tema, evidentemente tendrás una opinión sobre lo que puede o no estar sucediendo en el interior de esa Área 51, que algo desde luego pasa, algo hay en ese sector de esa base aérea, la base aérea de Nelly. Pero en tu opinión, con tu conocimiento y con la información que se ha trasladado, la información que se ha dado a conocer, la mayor parte de ella no oficial, pero ¿qué es lo que crees tú, ya es una opinión personal, que puede estar pasando ahí? A ver, yo siempre lo he comentado, ¿no? Como siempre me ha gustado tanto la aviación desde pequeño, yo recuerdo la primera guerra de Irak, cuando sale el famoso F-117 Lockheed, el avión indetectable, el triangular así negro, ¿no? Para que los oyentes seguro que se acordarán de aquel avión. Pues ese avión es tecnología de los 60. Hoy en día, si vemos ese avión en el aire o por dentro, nos sigue pareciendo un avión espectacular. Y ya digo, ese avión es súper antiguo. Entonces, en mi opinión, con la capacidad que tiene Estados Unidos a nivel de creación de armas, de investigación, todos los recursos que tiene, que son brutales, que si no recuerdo mal, para llegar al presupuesto de Estados Unidos se tienen que juntar la URSS o Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, creo. Pues claro, yo me imagino que si esa tecnología en los 60 nos sigue pareciendo hoy algo tremendo, claro, ¿qué es lo que no tendrán hoy en día probando, no? Y en palabras del que fuera director de la Lockheed, de Skunk Works, que es una empresa que es la que mejores aviones en el mundo hace posiblemente, él ya lo dijo antes de su muerte hace, pues no sé, 15 años o cosas así, ¿no? Que él decía, si George Lucas viera lo que nosotros tenemos aquí en desarrollo, se quedaría alucinado, ¿no? Entonces, yo, aunque no niegue, yo siempre el tema OVNI a mí siempre me ha gustado, la verdad. Nunca he visto nada así en el cielo, quitando esto anormal, ¿no? Pero, bueno, sabiendo todo esto, pues yo creo que es algo militar 100%, porque también lo digo siempre, si yo eso lo veo en cualquier otro punto del mundo, encima de la base aérea de Talavera, o de Zaragoza, o de Torrejón, me da igual. Yo hubiera dicho, ostras, esto es tecnología de otro mundo. Pero justamente al verlo visto dentro del perímetro de la A51, para mí lo más sensato es pensar que es, obviamente, tecnología militar. Luego, lo que comentan muchos de Roswell, bueno, yo ahí es un tema que se me escapa, pero para mí es algo indudablemente militar. Con esa opinión nos quedamos, con esa valoración ante los hechos. Un piloto español, 12 pilotos españoles estaban ahí en la Madre Cordero, en el Área 51, en los Estados Unidos, en la base aérea de Nellis, y observaron y vieron lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de contar. Y nos lo ha contado uno de los protagonistas de ese suceso, de esa observación, de ese avistamiento. Es Miguel Labrador, que ha estado esa noche con nosotros. Miguel, mil gracias. No, un placer, encantado de estar con todos vosotros. Pilotos españoles en el Área 51, pilotos que se encuentran, que observan algo desconocido en el cielo. Ahora las noticias en Onda Cero y luego continuamos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención, estás muy atentos. Vamos a tener en la edad de la mentira Miquel Ramos. Con él vamos a hablar y también vamos a contar algo sobre la red Gladio, sobre la historia de los skins españoles, del fascismo español. Es una historia verdaderamente tremenda, hace 40 años que comenzó una serie de grupúsculos y que todavía sigue funcionando en cierta forma, de cierto diferente a cómo comenzó, pero la verdad es que es una historia que ha causado muchas víctimas y mucho dolor en esta hora de programa, en la edad de la mentira, una de las secciones que tenemos nuevas en esta temporada. Vamos a contar esa historia, pero también vamos a contar y vamos a estar con Mado Martínez en Big Bang Mado. Vamos a hablar del efecto que tiene un insulto, por ejemplo, en la mente humana. En la ciencia ha demostrado que tiene el mismo efecto un insulto, una bofetada con palabras, con una bofetada física. La verdad es que es una historia fascinante, pero antes de todo ello vamos a resolver ya el concurso de esta noche y vamos a tener el ganador y nos va a ofrecer los datos y las referencias Silvia Casasola. Aquí estoy. Bueno, ha habido muchísima participación, la gente se está peleando, no, que lo quiero yo, no, yo quiero el libro del rebelde, yo lo quiero yo, pero al final solo se lo tiene que llevar uno, es lo que toca. Lo siento por el ganador, pero bueno, me vale. Bueno, eso ya lo apañas tú con él, yo no me meto, ¿eh? Yo veo las cosas íntimas de cada uno, yo no me meto. Bueno, además de Marilyn Monroe, muchas son las actrices deseadas que han formado parte de los sueños, claro que sí. Rita Hayworth, por ejemplo, a la que acabamos de escuchar antes, cuando estaba cantando así su este de Gilda, bueno, pues ella es de origen español, se llamaba en realidad Margarita Cansino, y por su belleza, a quien le dejó plático que dijo, esta mujer es para mí, fue Orson Welles, que hasta que no la conquistó, no paró. Y al final se casó con ella. Liz Taylor, bueno, pues Liz Taylor fue una de las niñas prodigio de Hollywood. Empezó muy jovencita y cuando llegó a edad adulta, pues se convirtió en un bellezón alucinante. O en un auténtico bombón con sesos, ojos violeta, que son inigualables. Y bueno, pues Richard Burton fue su gran amor. De hecho, creo que se casó dos veces con él. Aunque en total eso del matrimonio ya la iba mucho y se casó hasta 8 veces. Pero la protagonista de esta noche, como habéis adivinado, es Ava Gardner, a quien Ernest Hemingway llamaba el animal más bello del mundo. He's kind of cute, I guess. He's a pretty rough, mean man at times. I must get your husband to examine his head, see what's inside. Oh, I hope the saga of my lonely travels hasn't shocked you. Oh, no. I suppose the girls are a little more conservative up your way, aren't they? Estamos escuchando la propia voz de Ava Gardner en la película Mogambo. Bueno, pues Ava resulta que cuando era muy jovencita fue retratada por su cuñado y la expuso en el escaparate de su tienda de fotografía. Y un cazatalentos la vio e intentó conseguir su teléfono, pero no se lo dieron. Eso sí, Ava con su hermana se presentaron en la Metro-Goldwyn-Mayer con la tarjeta del cazatalentos y así comenzó su carrera cinematográfica. Y en España, pues es archiconocido el episodio amoroso que tuvo con Luis Miguel Dominguín, con el torero, sí, con el papá de Miguel Bosé. Y bueno, pues a ella le gustaba mucho, mucho nuestro país. Ella se casó en 3 ocasiones. El primer marido fue Mickey Rooney, que en ese momento pues era lo más de lo más dentro del tema de ser actor en Hollywood. Pues Mickey Rooney fue su primer marido. El segundo, pues era un músico de jazz llamado Artie Shaw. Y el tercero, Frank Sinatra, con el que estuvo 6 años casadas, aunque dicen que solo vivieron juntos 2, pues se iban fatal, estaban todo el día discutiendo, entonces luego se juntaban y decían, ay, pasión, te lo perdono todo, y luego discutían y vamos, se separaban. Que era matrimonio. Y luego todavía se juntaban, ah, pasión, pasión, hasta que ya dijeron, mía, ya no me junto más porque estoy lleno de cicatrices. Bueno, pero ahora sí, sí ha llegado el momento. ¿Quién es el ganador o ganadora del libro de Bruno Cardeñosa, su último libro, Las causas del rebelde? Pues ha sido nada más y nada menos que Salvador Lluch. Así que Salvador, por favor, envía a mi Twitter envía tu dirección en un mensaje privado, si puede ser, para que no vea tu dirección todo el mundo, y te haremos llegar este libro de Bruno Cardeñosa, que lo tiene que firmar él y él ya te pondrá lo que él quiera, ¿vale? Así que enhorabuena, que te lo has llevado tú. Las 3:10, continuamos en La Rosa de los Vientos y lo vamos a hacer hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Big Bang Mado. Hay dos formas de decirle a una persona, un hombre, que, bueno, pues, que hoy no está guapo. Le podemos decir, hoy no eres el más feo del mundo, hoy no eres el más guapo del mundo. ¿De qué forma se lleva la mejor bofetada? Pues se la lleva, seguramente, en su interpretación, tiene mucho que ver, pero la que sea un poquito irónica, igual, se lleva un poco menos una bofetada. Y es que el insulto funciona así, y lo vamos a saber qué efectos tiene en la mente, qué es lo que pasa por nosotros, qué es lo que pasa por nuestras neuronas, aquellos que la tienen, que no son todos, no es un insulto, eso que he dicho. Que no. Con Mado Martínez, en Big Bang Mado. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Madre mía, estamos aquí en plan Sheldon ya con los insultos ahí en la vida. Es que Sheldon insultaba muy bien, con mucha ironía. Claro, muy inglés. Muy bien, muy bien. No, él insultaba, no como nosotros los españoles, que insultamos ahí a los Homer Simpson ahí como me cago en todo. Exacto, a lo bestia, sí. Sí, él insultaba bien. Hay gente que insulta con pelo en el pecho, muy varonil, muy macho, muy alfa, muy de antes, y hay gente que insulta con estilo y con gracia. Sheldon era uno de ellos. Sí, pues mira, luego vamos a ver algún que otro insulto de Sheldon, pero es que resulta que el cerebro procesa el insulto como una bofetada. Esto a Sheldon también le interesaría mucho. O sea, que eso de que las palabras duelen y que las palabras hieren, pues va a ser verdad, porque tanto o más que un golpe, una bofetada. De hecho, la ciencia acaba de demostrar que esta afirmación es literal, como os decía. Los insultos son procesados por el cerebro, o sea, el que los recibe, como una bofetada. No hay ninguna distinción a nivel cerebral entre un insulto y una bofetada en la cara, una cachetada. Bofetada léxica, pero bofetada al fin y al cabo. No te roza la cara, pero te araña el alma. Eso es lo que dice este estudio de la Universidad de Utrecht. Es de los que hacen daño por dentro, no hacen daño por fuera. ¿Qué tenemos que elegir? Elegimos susto o muerte. Pues yo creo que no es buena ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero tiene más estilo una cosa que otra. Eso está claro. Sí. Bueno, además que se acerca Halloween, así que, oye, pues los participantes de este estudio, yo creo que fue un poco sesgado. Sí, vamos a contar el experimento, sí. ¿Ah, todo mujeres? Sí, todo mujeres. Yo por eso digo que es un poco sesgado, porque el estudio lo hicieron todo mujeres, 79 mujeres. Ellas las sometían, les hacían electroencefalografías y electrodos para controlar la piel, lo que se llama la conductividad de la piel. Vamos, lo mismo que se utiliza en la máquina de la verdad, ese tipo de conductividad de piel. ¿Qué hicieron luego? Pues pero la mitad... no es sesgado, eso es un estudio en el cual... como los mononeuronales son casi siempre hombres, así nos aseguramos el resultado. Eso lo has dicho tú, ¿eh? Hombre, lo digo, lo afirmo, lo reafirmo, lo juro y lo perjuro. Eso mirándolo por el lado positivo, porque si lo miramos por el lado negativo, es como que las mujeres somos las que insultamos más, ¿o qué? Porque si eso lo hacen no, con las mujeres... El estudio es sesgado. De hecho, ahora veréis. Lo que le hicieron es que la mitad de las participantes leyó los tres conjuntos de declaraciones usando su propio nombre, mientras que la otra mitad usaba el de otra persona con frases del tipo «Linda es horrible», que esa sería como un insulto, «Linda es neerlandesa», que eso sería como una frase neutra, y «Linda es espectacular», que es un piropo, ¿no? Y ahí es cuando se dieron cuenta de que los insultos causaban un efecto de amplitud de P2 que se mide en el cuero cabelludo, como sucede en las bofetadas de la cara. O sea, lo llamativo de esta investigación es que somos sensibles incluso al insulto ajeno. Es decir, simplemente con oír «Linda es horrible», ya somos sensibles. Y lo que pasa es que estas frases les dijeron que habían sido proferidas por tres hombres diferentes. Por eso digo que encima les dijeron que eran hombres, ¿vale? O sea, estas son las características del estudio. Me parecía importante resaltarlas. O sea, también que nos duele como una bofetada, que no soportamos el insulto, ya sea hacia nosotros o hacia otra persona, lo llevamos mal. De todas formas, a veces es un poquito contraproducente, porque por otro lado te dicen a veces que cuando uno está muy mal y tiene ahí mucha rabia, mucha tal, que te viene muy bien desahogarte, ¿no? Y soltar. Sí, pero a ti. Claro, pero claro, el que a lo mejor está recibiéndolo dice, jolín, madre mía, la que me está montando. Claro, pero a ti. ¿Vosotros os acordáis del estudio ese que yo no creo, no sé si los tratamos en una eureka, en una sección de las nuestras de Big Bang Mado o en la tertulia, pero teníamos un estudio que decía que hacer vudú, ¿vale? Aunque no funcione, al que lo hacía le sentaba muy bien, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, claro, el efecto placebo, en cierto modo, eso funciona. Claro. Claro. Pues nada, que nos caguemos en todo. Porque hay estudios científicos que también nos muestran la otra cara del insulto. El insulto tiene una cara y una cruz, ¿vale? Y la cara sería que si bien el insulto produce en el cerebro de quien lo escucha el mismo efecto que una bofetada, resulta que la ciencia también dice que cagarse en alguien es bueno. O sea, porque decir palabrotas es bueno para ti. Las palabrotas aumentan la fuerza, la estamina, y como en los videojuegos, disminuye el dolor social, te da como un chute de confianza en ti mismo, te ayuda a lidiar también contra el rechazo cuando eres excluido de algún grupo, y hasta puede ser valiosa herramienta, dicen, para la creación de vínculos sociales. Porque un buen insulto, atención, puede generar simpatía entre los compañeros de trabajo. Esto, según estudios llevados a cabo en fábricas... Somos todos capullos, ¿no? Sí, capullo, cállate, capullo. Claro. No, de verdad, estudios llevados a cabo en fábricas, entornos laborales tecnológicos de Australia y Nueva Zelanda. O sea, me cago en todo tu muerto. O sea, el te relaja y el te vas a la mierda también. Además, que hay que decirlo así, poniendo énfasis en la EMA. ¡Vete a la mierda! Ya todo ¡la mierda! Sí. Hay gente que manda la mierda muy bien, ¿no? No, sí, hay gente que tiene estilo. Bueno, hombre, es que... Claro. Yo creo que todo depende mucho del estilo. El estilo es empatía. Y hacer... Y es un ejercicio de interés científico, porque haces pensar al otro. Hombre, desde luego, los insultos de Sheldon... trabajar la mente, que no todo el mundo lo hace, pues insúltale bien para que ejercite la mente, para que haga génesis mental y para que piense un poquito. Desde luego. Para que piense, y el otro que diga, oye, me ha insultado, se está metiendo conmigo, que lo dude. Yo creo que los insultos de Sheldon, fíjate, van por esa línea, porque claro, era como bueno, si eres un fanfarrón que se jacta de haber salido con muchas mujeres, va y te dice, notifiquen a los editores del diccionario de Oxford en inglés, la palabra muchas ha sido definitiva y ahora significa dos, ¿no? O a lo mejor te quiere decir que tu madre es gorda y va y te dice, tengo entendido que tu madre es gorda, ¿no? Y si es un problema glandular y no glotonería y pereza, retiro el comentario. O sea, así como, o cuando le dice a Penny que es estúpida por llorar de forma así como muy enrevesada y le dice, esa no es razón para llorar, uno llora porque está triste, por ejemplo, yo lloro porque otros son estúpidos y eso me pone triste. qué bueno. Sí. La verdad es que la ciencia está demostrando que el insulto nunca cae en vacío, y que es como una bofetada, porque sienta como una bofetada física, pero una bofetada del alma, pero tiene una serie de efectos en las neuronas, en los pensamientos, en las hormonas, en regiones del cerebro que tiene que ver y que son prácticamente las mismas que las que reciben físicamente el impacto de un puñetazo, de un bofetón, y son bofetones mucho más interesantes y nada violentos, porque no se utiliza la fuerza del cuerpo, se utiliza la fuerza de la mente, que es la que hay que utilizar. Y cuidadito, porque claro, a lo mejor ahora algunos aprovecha y dice, oye, mira, ¿ves? Yo que me gusta decir muchas palabrotas y meterme con la gente, encima me están avalando científicamente, con lo cual ahora, vamos, tengo para decir todo lo que quiera, cuando quiere, como quiera. No, tampoco es eso. Claro. Los españoles no necesitamos mucha excusa, que somos muy mal hablados. Estamos todo el día con el joder, me cago en la hostia, me cago en tu madre, ¿sabes? Me cago en tu muerto, no sé qué, cabrón, gilipollas, somos muy mal hablados. En otros países sí, parece del mundo, que no, tenemos no que utilizar palabrotas para reforzar un discurso, ¿no? No, de hecho, los extranjeros, de las cosas que primero se aprenden son las palabrotas. Exacto, exacto. O sea, el choque cultural en ese sentido es importante, porque somos bastante rudos, directos y un poco mal hablados. Pero que en definitiva, tal vez la próxima vez nos lo pensemos antes también de insultar a alguien cuando vamos a mala fe, ¿vale? Porque realmente provoca una herida y además se prolonga en el tiempo. O sea, es duradera. Mucho más que lo que dura un halago, por ejemplo, que también tiene un efecto en el cerebro. Pero esto demuestra también lo que decían otros estudios, ¿no? Ese sesgo de negatividad que tenemos los seres humanos que nos hace fijarnos en lo negativo más que en lo positivo, ¿no? Y ni qué decir tiene que esto se haya llevado a cabo en condiciones de laboratorio, tampoco en la vida real. Habría que ver un poco también entre hombres, mujeres, más cosas, ¿no? Pero esta es la cara y esta es la cruz, y desde luego yo pienso que lo más importante sería aquí llevar un poco de atención a cómo nos dirigimos a nuestros pequeños, ¿no? Los más menores, los más sensibles, los más vulnerables en ese sentido. Sí, que es en definitiva intentar construir un futuro mejor, un futuro positivo, porque el ser humano está demostrado científicamente que se fija antes en lo negativo que en lo positivo. Las noticias en la actualidad, ¿qué vende? ¿En qué nos fijamos? ¿En una buena noticia para el futuro o en una mala noticia para el presente y para el futuro? ¿En qué nos fijamos? Nuestra atención, nuestra atención se va a lo negativo. La gente no dice el paro baja. No, dice el paro sube. Y seguramente puede decirse baja en función a algún tipo de comparación, pero se busca la comparación en la que cualquier noticia y cualquier información y cualquier cosa y cualquier dato salga mal parado. Y a veces lo mal parado no siempre es la verdad, ¿eh? Yo ahí digo, me cago en la leche, Merche. Bueno, mira, tampoco queda tan mal. Yo digo gilipiche mucho y gilipollense, que también... Oye, fíjate, una de las cosas que yo me he fijado mucho y me llama mucho la atención, en redes sociales, la gente utiliza en algunas redes sociales muchos insultos, muchas palabras malsonantes. En Instagram, bueno, está un poco definiéndose. En Facebook la gente no suelta grandes insultos, pero suelta grandes parrafadas en las cuales te viene a decir, eres tonto. Y en Twitter, como hay... bueno, pues un límite de caracteres, de espacio, sueltan el insulto, la idea, y lo hacen normalmente en muchas ocasiones hombres que se hacen pasar por mujeres, porque te enteras, y porque se ve, y porque cometen errores, empiezan a hablar en masculino, es muy fácil detectar quién es hombre y quién es mujer. Entre otras cosas, suele ser un hombre aquel que se hace pasar por una mujer con un hombre extranjero. Suele ser, en el 100% de los casos, suele ser así. ¿Por qué se utiliza el insulto tanto cuando es tan breve el espacio para exponer algo? Yo creo que la ciencia tiene que investigar eso, ¿eh? ¿Por qué se da más en Twitter que en Facebook? Que la gente se enrolla más y falta respeto igual, pero se enrolla más. Y en Instagram no. ¿Qué es lo que está pasando en Twitter? ¿Por qué se están cargando Twitter en la red social? Porque seguramente se ha convertido en una experiencia social el insultar. El insultar se convierte en una práctica normal. Sí, bueno, yo no sé si habéis visto un vídeo muy famoso y muy viral en su momento que se llamaba Opinar en Twitter. Sí. Se lo vamos a poner, se lo vamos a recordar. ¿La gente opina en Twitter o vocifera en Twitter? Sí, a nuestros oyentes en el Twitter, pero realmente Twitter es la red social que más utilizamos los periodistas, sí. Es como un caldo de cultivo de opinión, todo el mundo está pendiente de lo que dice un político a través de Twitter, es en definitiva yo creo que la red del periodismo y de la opinión pública, de generar un poco opinión pública, y realmente es increíble la de haters, la de trolls, la de gente que no tiene otra cosa que hacer, sí. Porque es que dices, es que no tienen otra cosa que hacer, y cuando se ponen a hacer quedadas o a trolear a alguien o a lo que sea, realmente el que la gente se pregunte qué vida más triste, o sea, qué vida más triste tienen que tener si todo el tiempo que dedican o su hobby es dedicarse a poner verde a otros desde el anonimato, que además es una posición muy cobarde, siempre desde el anonimato, y ya realmente es como que decir, joder, qué vida más triste, macho, ya, porque pero, si la gente está en eso... Pero yo creo que es que ya lo hacen por instinto. Es como cuando van a un partido de fútbol o van a tal y empiezan ahí a soltar barbaridades. Sueltan ahí la adrenalina, se quedan tan a gusto y dicen, uy, qué a gusto me he quedado. Y ya se largan. Y les da igual. Yo no sé. Y les da igual. Esto es raro. En 2020 la BBC dijo que iba a prohibir a sus periodistas opinar en Twitter. O sea que realmente es una red social que tiene su parte perversa. Claro, una parte de Twitter es la exposición de las cosas. Normalmente los insultos o las vejaciones están en las respuestas, no en la exposición de algo. Claro. Se utiliza como un foro para dar a conocer ciertas cosas y ciertas opiniones y ciertas incluso versiones oficiales o declaraciones oficiales, pero los insultos están en las respuestas, no están en lo que se expone. Sobre todo. El hater aparece en las respuestas, no aparece porque sí, aparece como contestación a algo, no aparece como un algo porque el hater es incapaz de crear absolutamente nada. No, que está claro. Lo que pasa es que al final Twitter es una narrativa emergente de hipervínculos y es de al final de construcción colectiva, porque el que opina en Twitter o el que hace un tuit o pone un pensamiento o un estado de ánimo, ese lo retuitea a otro, comenta, claro, hace hilo, sale en el periódico y eso se convierte al final en una narrativa colectiva que está ya fuera de tu control y que el público al final también se convierte en autor y se desvirtúa todo un poco. Mado Martínez, Big Bang. Mado, hemos hablado sobre el insulto, sobre cómo la ciencia ha demostrado que el insulto genera una huella en el cerebro exactamente igual a una agresión física. Insultemos más y peguemos en menos, pero tampoco toméis el pie de la letra esto. No insultéis ni peguéis, no agredéis absolutamente nada de eso. Pero a pensar. Hace menos daño físicamente un insulto que un puñetazo. Pero aunque hay puñetazos en verbales que hacen muchísimo daño. Mado Martínez, mil gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La edad de la mentira. Fue hace unos años, el personaje se llamaba Giuliano. No voy a decir más porque es el deber del periodista proteger a la fuente. Una fuente que en este caso había estado en lo más profundo y horroroso del poder. Era un tipo alto, fuerte, de unos 60 años. Hablaba perfectamente español, pero su acento delataba dónde había nacido, en Italia. Era discreto, serio, duro, daba a veces incluso miedo. Le vi, le entrevisté 10, 15 veces. Siempre quedábamos en el mismo sitio, en el mismo hotel, en la cafetería de ese hotel. Era un personaje discreto, un personaje que siempre, siempre pedía lo mismo. Giuliano no me dejaba grabar. Las entrevistas con él tenían que ser a mano. Había que tomar nota de todo lo que decía y no me podía poner. No me podía poner y él, cuando se enfrentó a ese dilema, levantó la chaqueta y me enseñó su pistola. Me explicó y contó lo que le llevó a España en los años 70. Era lo más alto del poder. Él había efectuado una serie de hechos, una serie, y había participado en unos conjuntos ultraderechistas, una serie de datos, y había estado en la red de Gladio y tenía protección del poder de la OTAN. Y esa protección llevaba a los servicios secretos de prácticamente medio mundo: Estados Unidos, Alemania, Italia, España. Daba pruebas de todo lo que decía y me habló de su misión en nuestro país, una misión que tenía que ver con la Red Gladio. La Red Gladio, que se trataba de una organización paramilitar que tenía por objeto realizar atentados de los que se iban a culpar a los comunistas, pero eran unos atentados que tenían que ver con este grupo y que tenían un objetivo, que eran generar un estado de opinión pública en toda Europa. Fundamentalmente, y él había participado en ellos, en la preparación de una serie de hechos que tenían que ver con Italia. Aunque no participó directamente, esos atentados, esos hechos, esos acontecimientos tenían que ver con ese país, con Italia. Y el más conocido de todos ellos fue en la estación de tren de Bolonia. Explotaron una serie de bombas, fue terrible, fue uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia del viejo continente, una historia terrible desde la Segunda Guerra Mundial. El más fuerte de todos ellos fue ese atentado, el de Bolonia, en el que murieron en la estación casi 100 personas. Fue uno de los atentados efectuados por la llamada Red Gladio. La Unión Europea incluso emitió un certificado, emitió una opinión, emitió un documento que demostraba su existencia. El jefe de Gladio, de la red de Gladio, se vino a vivir a Madrid y se quedó a vivir aquí. Después de hacer lo que hizo, encontró refugio en nuestro país. ¿Quién le protegió? No sabemos. Bueno, entre ellos, nuestro hombre. Juntos formaron parte de esa banda militar secreta que formaba parte de ese supuesto ejército paralelo. Paramilitar incluso, él me explicó cómo esa organización tuvo que ver incluso con la matanza de los abogados laboralistas en De Atocha, uno de los atentados que se produjeron en nuestro país y que formaban parte de los terribles y mortales arremetidas del fascismo, unos grupos que tuvieron su origen en Italia. Una historia sobre la que todavía quedan muchísimos agujeros negros, pero agujeros negros que poquito a poco se comienzan a tomar sentido con la información de la que disponemos. Alguien o algo desde arriba les dio dinero a este tipo de grupos. Grupos que, como decimos, nacieron casualmente en Italia, país en el cual ha ganado una de las opciones que más recientemente ha sido triunfadora, una de las opciones políticas que nacieron a partir del fascismo en Italia. Vamos a saber algo más sobre este asunto con alguien que conoce perfectamente este tema. Y en esta historia hemos estado buscando información y nos hemos encontrado con este libro. El libro se titula Antifascistas. Un libro en el cual su autor, Miguel Ramos, nos cuenta el comienzo de una historia que nos remonta casi, bueno, al sinfín de los tiempos. Tenemos que remontarnos muchísimo, pero a la época de la transición, a la muerte de Franco, aparecieron los primeros intentos políticos de grupos de ultraderecha, grupos radicales violentos, los primeros skinheads, la primera investigación, la primera búsqueda, 40-50 años de investigación, de estudio, y ahí está el problema. El libro se ha publicado en Capitán Swing, el editorial Capitán Swing. Su título es Antifascista. Su autor, como decimos, con nosotros esta noche, Miguel Ramos. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un libro que hemos visto y hemos recuperado, acaba de publicarse, pero a raíz de la victoria en Italia, de Meloni, abiertamente lo confiesa, fascista, admiradora de Mussolini. ¿Hay un antes y un después? ¿Crees que hay un antes y un después para este tipo de grupos, de creencias, para este tipo de ideas? ¿Hay un antes y un después de esta victoria que nos ha llamado tanto la atención en Italia? Bueno, yo creo que ha sido algo progresivo, es decir, Meloni es un poco la encarnación, ¿no?, ya del fascismo descarado, ¿no?, de este neofascismo ya que no se esconde, ¿no?, ya reivindica directamente el legado de los viejos fascismos, como la propia Meloni reivindicó hace tiempo a Benito Mussolini, ¿no? Sin embargo, es un proceso que se ha dado a lo largo de esta última década, diría yo, ¿no?, y hemos visto sucesivamente gobiernos que se acercaban mucho a Meloni, ¿no?, muy parecidos a Meloni, desde Donald Trump, Jair Bolsonaro, Orbán en Hungría, el PiS en Polonia, es decir, está normalizando, es decir, es una las viejas ideas del viejo fascismo, obviamente se adaptó al contexto actual, y lo que estamos viviendo ahora es, gracias a esa normalización que la sociedad y el resto de partidos políticos y a veces también los medios de comunicación han hecho, pues ahora los encontramos pues con las puertas abiertas de la democracia. Me da la sensación, viendo tu trabajo y tu libro, me da la sensación como son grupúsculos, son cosas aquí, allá, son informaciones, solo ahora se han unificado, pero que tengo un poco la impresión de que se ha infravalorado el problema que suponían este tipo de creencias. Absolutamente. Este es el drama, ¿no? El drama es que, en concreto, en el caso de España, cuando murió Franco, se nos vendió el relato de que el fascismo había muerto con Franco, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que la transición fue un periodo muy violento, ¿no?, y de donde la extrema derecha tuvo todavía una actividad violenta y muy impune también, ¿no?, por su vinculación todavía pues con los restos del franquismo que estaban todavía dentro del Estado, ¿no? Esto por una parte, pero luego sí que vino una nueva generación de neofascistas que ya no estaban vinculados directamente con la dictadura, sino que ya copiaban lo que estaba pasando en otros países, ¿no? Pues ya, pues lo que decías, ¿no?, de la moda de los skins neonazis, la moda de los ultras del fútbol, las, bueno, terribles crímenes como el de Lucrecia Pérez en Madrid, como el de Sonia en Barcelona y muchos otros, ¿no? Pues todo esto ya nos ponía sobre aviso en los años 90, ¿no?, de que efectivamente había una gente que había recogido estas viejas ideas y las estaba ejecutando en las calles directamente. El problema es que nadie se sentía apelado, más que las víctimas, más que los colectivos que sufrían a esta gente, ¿no? Por lo tanto, el libro trata de eso, trata de quienes detectaron el problema y quienes le empezaron a plantar cara como pudieron en aquel momento. Un momento en el cual todos recordamos la transición, ha sido un momento y una época, unos años que han recibido todo tipo de loas aquí y fuera, pero durante la transición no se quitaron en las estructuras, en algunas estructuras de poder siguieron existiendo una serie de personajes que son la base precisamente de este tipo de movimientos, de este tipo de radicalidad. Fue buena, pero no fue perfecta la transición. Claro, hay una línea directa, es decir, aquí no hay una ruptura, digamos, del todo con el régimen, ¿no? Aquí hay, evidentemente, un cambio del sistema político, pero digamos que los cargos franquistas que estaban dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la judicatura, las fortunas que hicieron mucho dinero durante el franquismo, pues también, obviamente, ¿no?, pues continuaron ostentando, ¿no?, estas riquezas. Y claro, todo eso creó una impunidad, ¿no?, para estos grupos y esta gente. Y esa impunidad es la base también un poco de lo que luego esta gente ejecutaba con absoluta tranquilidad. Es decir, recordemos los periodos de los años 80, de los años 90, pues la brutalidad de la violencia de la extrema derecha fue evidente, ¿no? Es algo que en el libro está recogido con las crónicas, ¿no? Ya más allá de la transición, estoy refiriéndome, ya entrados los años 90, ¿no?, que todavía pues quedaban, digamos, esta sensación de que estos grupos pues podían actuar impunemente. En el libro hablas mucho al comienzo de la red en Gladio. ¿Fue la red en Gladio la madre del cordero, el inicio de todo esto? No, la red Gladio yo creo que en España no llegó a funcionar como en el resto de países, como en Italia, por ejemplo, ¿no?, que se descubrió y se juzgó, de hecho, la conexión. Casualmente en Italia, ¿eh? En Italia, sí, de los servicios secretos italianos, de la OTAN misma, con las bandas neofascistas que, bueno, pues eran bombas como la de Bolonia, ¿no?, por ejemplo, que asesinaron a 80 personas, ¿no?, en la estación de tren de Bolonia, ¿no? Era una red para culpar a la izquierda de la violencia, porque la izquierda entonces era muy poderosa, el Partido Comunista, recordemos que estuvo a punto de ganar las elecciones en Italia en aquellos años, y claro, la reacción un poco de las cloacas del Estado, ¿no? Y de también pensando que era un mundo donde estaba todavía la Unión Soviética, es decir, la Guerra Fría estaba todavía en marcha, ¿no? Había este miedo, ¿no? Todavía. Por lo tanto, los servicios secretos se pusieron manos a la obra para intentar parar eso. En España tuvimos otra circunstancia heredada de la transición, y bueno, yo creo que la cosa a lo mejor más evidente y más salvaje fueron los CAL, ¿no? Y fueron la connivencia que hubo de los grupos de extrema derecha, pues con elementos dentro de las propias instituciones que actuaban pues ejecutando directamente a personas, ¿no? Pues con el amparo del Estado, ¿no? Pero sí es cierto que hubo mucha gente en España vinculada a la red de Gladio que vinieron a España y que encontraron refugio aquí. ¿Existía cierto permiso por parte de, de las autoridades de la OTAN en cuyo entorno estaba la red de Gladio, pero tuvieron los terroristas de la red de Gladio que llegaron a estar muchos de ellos en España y llegaron a sentarse aquí, tuvieron cierto permiso oficial para poder hacer lo que luego hicieron? Es prácticamente imposible que pudieran hacer todo lo que hacían sin como mínimo el mirar hacia otro lado, ¿no? Por parte de algunas instituciones, ¿no? Pero bueno, recordemos que España había sido un refugio incluso de criminales de guerra nazis durante el franquismo y también en el periodo democrático. Por ejemplo, un nazi de las SS belga que se llamaba León de Grel murió en Málaga en el año 94 y el gobierno belga había pedido la extradición. Felipe González no quiso extraditar a un criminal de guerra nazi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En España era como una especie de santuario, ¿no? Donde los terroristas de extrema derecha, los criminales de guerra nazis, pues muchos de ellos encontraban aquí, ya en entrada a la democracia, un espacio de impunidad y un espacio de tranquilidad. Y sí que hubo, obviamente, ¿no? Pues esas conexiones con la guerra sucia, con las cloacas del Estado, pues con lo que le interesaría en aquel momento, digamos, a lo que se conoce como las cloacas, ¿no? En esos años también aparecieron una serie de grupos que tú los has investigado mucho, que pensamos que eran cosas absolutamente individuales, grupos pequeñitos, pero luego hemos visto que quizá no era tanto y que también los hemos infravalorado lo que estaba significando. Grupos como CEDADE, como bases autónomas, todo eso estaba existiendo en nuestro país y pasaba de largo, ¿no? Claro, porque estos grupúsculos, CEDADE era más intelectual, ¿no? Dentro de la intelectualidad neonazi directamente, ¿no? Pero los grupos de acción, los grupos callejeros que pegaban palizas, que mataban gente, ¿no? Y había pues esta moda de urbana, ¿no? Del skinhead y tal, esto estaba, nadie le prestaba atención. Y esto se quería reducir el problema a un problema de bandas juveniles, de orden público, pero no se iba a la raíz del problema, ¿no? De quién estaba financiando estos grupos, qué vínculos tenían, ¿no? Pues más allá de sus entornos. Entonces, claro, aquí hubo gente que se vio muy sola frente a estas bandas, ¿no? Y aquí yo en el libro rescato las crónicas periodísticas de la época, ¿no? Y se ve claramente que no se tomaba en serio. No se tomaba en serio un problema que, bueno, en varias ciudades del Estado, pues, provocaron verdadero pánico, ¿no? Entre la juventud, ¿no? Y entre gente migrante, gente LGTB, gente, pues, que era objetivo constante de estas bandas, ¿no? Ahí está el caso de Lucrecia, que no decía antes, pero también el caso de Guillermo Agulló aquí en Valencia, el caso de Sonia, el caso de Richard, un montón de casos de gente que murió, fue asesinada por estos grupos. Por lo tanto, llegó un punto en el que el Estado no podía esconder que esto estaba pasando, ¿no? En España, ¿no? Por lo tanto, aquí es cuando empiezan a tomarse en serio el problema, pero ya llevaban más de 10 años dando guerra. Y luego existe una época más reciente cuando ese tipo de grupos adquieren cierta corporidad, cierta identidad, lo conoce mucho la gente, grupos como Democracia Nacional, como Garra Social, poco a poco se fue organizando políticamente ese movimiento. Claro, ellos van mutando, ellos se van adaptando un poco al contexto, ellos ven pues que las bandas callejeras, neonazis, pues cada vez tienen más mala fama, están más perseguidas, hay más foco mediático, hay más oposición, porque el libro habla también de la gente que les plantó cara y que directamente, pues, en muchas ocasiones se enfrentó a ellos, ¿no? Entonces, claro, aquí tuvieron que reinventarse, y una manera de reinventarse fue democratizarse, entre comillas, es decir, intentar blanquearse a través de formar partidos políticos, formar organizaciones legales, y aquí es cuando empieza otra fase de ese neofascismo, de cómo se va adaptando al contexto democrático y cómo también, a la contra, la gente que se oponía a los grupos racistas, a los grupos fascistas, pues tuvo también que cambiar las estrategias y tuvo también que reinventar de qué manera se combatía todo esto cuando iban a un barrio a difundir, por ejemplo, mensajes racistas, ¿no? A barrios de población migrante, ¿no? Pues hacer manifestaciones contra los inmigrantes, etcétera. Entonces, todo esto se va cambiando dependiendo de las circunstancias y obviamente hasta el día de hoy, donde pues prácticamente estas bandas callejeras pues son muy residuales, ¿no? Pero sin embargo, hay grupos de extrema derecha ya en las instituciones. ¿Puede ser que Vox sea en cierto modo una forma de normalizar ese tipo de movimientos y conseguir agrupar a todo ese tipo de ideas, a todo ese amalgama enorme de grupos, de partidos? ¿Vox ha unido a todo eso? No lo ha conseguido unir porque Vox viene de otra familia. Vox viene del sector más radical, más lo que llamamos los neocon del Partido Popular. Es decir, es una fractura dentro de la derecha que el Partido Popular había sido durante muchos años la casa común de todas las derechas. Se había sabido contener esa extrema derecha que no salía. Y los grupúsculos que quedaban al margen del Partido Popular no conseguían nunca prácticamente representación, más que en algunos pueblos, ¿no? Sin embargo, Vox, que sí que nace de la derecha radical, que estaba hasta entonces insertada dentro del Partido Popular, es la que de alguna manera normaliza este discurso. Lo que pasa es que el resto de grupos de extrema derecha, muchos de ellos no entran con Vox. Es decir, algunos se quedan, digamos, solos. Es decir, no quieren entrar dentro de Vox porque son la competencia, ¿no? Por lo tanto, aquí también existen rivalidades. Incluso se meten y les critican, ¿no? Como claro, si fueran blanditos incluso. Exacto, todavía hay gente más radical todavía que critica que Vox todavía es demasiado demócrata, ¿no? Y que Vox es todavía demasiado light en algunos asuntos, ¿no? Y bueno, entonces, claro, aquí evidentemente la extrema derecha es muy plural, ¿no? Es decir, no hay, aunque compartan muchas cosas, ¿no? Pues sí que hay diferencias entre ellos, como las hay también en la izquierda. La izquierda, no toda la izquierda es igual, no toda la izquierda radical es igual tampoco, ¿no? Por tanto, evidentemente sí que hay diferencias. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que dice Vox hoy en día, aunque lo diga de otra manera, aunque lo diga de una manera a lo mejor más amable o más aparentemente moderada, es lo mismo que decían los grupos de extrema derecha de hace 20 años. Lo que pasa es que evidentemente cambia el contexto, cambia el lenguaje, pero a la práctica es prácticamente lo mismo. Se conoce, hay informaciones de sobra sobre cómo se han financiado desde Rusia, precisamente desde la figura de Putin, se ha financiado a grupos que han tenido políticamente, han tenido mucha repercusión en Francia, en Alemania, en Grecia, también en Italia. ¿Puede decirse que la victoria de Meloni en Italia hace tan solo unos días es algo así como una victoria también de Putin? Digamos que en términos geopolíticos y en un mundo como el que estamos ahora, que aún empieza a ser ya multipolar, ¿no? Digamos que Rusia y el resto de potencias ajenas, digamos, al bloque occidental, ¿no? Lo que sería la OTAN o Estados Unidos y Europa, ¿no? Pues cualquier cosa que desestabilice por cualquier lado, es decir, es bienvenida, ¿no? Y a lo mejor a Rusia le interesa que crezca la extrema derecha, pero también la izquierda radical. Es decir, que en este sentido es una cuestión geopolítica, ya que a veces la ideología se desdibuja. Sí que es verdad que Putin es un político conservador, es un político de derechas. El otro día en el discurso de anexión del Donbass hizo alusión a la familia tradicional, ¿no? Contra el matrimonio LGTBI, ¿no? Y, pues, por lo tanto, sí que es verdad que ha habido oligarquías rusas que han financiado grupos de extrema derecha vinculados a, digamos, a este neoconservadurismo homófobo, machista, ¿no? Que va contra los derechos del colectivo LGTBI, contra los derechos de las mujeres. Claro, aquí es difícil trazar una línea directa entre lo que es el gobierno ruso y un partido o una organización en concreto. Hay mil canales por donde se puede canalizar todo esto, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que el proyecto, digamos, desestabilizador de Europa, venga por donde venga, siempre va a ser visto pues, con buenos ojos por parte del mundo multipolar que reclama en estos momentos por Rusia. El libro se titula Antifascistas, su autor es Miquel Ramos, que ha estado y que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Miquel, mil gracias por tu intervención, te hemos robado tiempo, he estado por la noche, haces lo que hacen el 99% de la gente el sábado por la noche. Pues disfrutar de que sábado por la noche nosotros nos tenemos que venir aquí y contar cositas en la radio. Miquel, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por tu trabajo, del que hemos aprendido muchísimo. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Buena noche. Adiós. Y ahora en La Rosa de los Vientos, en De la Edad de la Mentira, nos pasamos a Si no me crees, compruébalo, la sección en la que Silvia Casasola hoy nos presenta curiosidades sobre una de las grandes artistas de los últimos tiempos, Frida Kahlo. Esta semana, el rico excéntrico Martin Mubarak quemaba una obra original de Frida Kahlo valorada en 10 millones de dólares. Se cree que se trataba del dibujo Fantasmas Siniestros. El mexicano argumenta que ha destruido la obra para digitalizarla y generar 10.000 NFTs, conocido como criptoarte, o sea, transformarlo en arte digital. Esta terrible noticia me anima, además de denunciar este crimen artístico, a retaros. Así creéis que habéis sabido todo lo de la pintora más internacional. Si sabéis todo de la mismísima Frida Kahlo. Os invito a tener la mente abierta, sentido del humor y recordaros que los datos que os cuento están avalados por investigaciones y profundos estudios. Y por si acaso, si no me crees, compruébalo. De Frida Kahlo sabemos que es una pintora mexicana que con el tiempo se ha convertido en un icono cultural de su país y que mucha de su obra refleja el sufrimiento que padeció tras un terrible accidente mientras viajaba en autobús. Pero si te digo que tiene orígenes alemanes, que su verdadero nombre no es Frida, que sufrió poliomielitis de pequeña, que en realidad estudió medicina y en el arte es autodidacta, que no pudo tener hijos por culpa del accidente, que sufrió muchas infidelidades por parte de Diego Rivera, incluida su propia hermana Cristina, que Frida fue amante del mismísimo León Trotsky, o que aseguraron los entendidos que su obra era surrealista. ¿Tú te lo creerías? Tranquilo, mantén la calma. Bueno, resulta que el padre de Frida era alemán. Este llegó a México huyendo de la nueva mujer de su padre, a la que no podía ni ver. Y allí forjó su nueva vida. Wilhelm, sí, así se llamaba, españolizó su nombre y desde entonces se convirtió en Guillermo. La madre de Frida, Matilde Calderón, fue su segunda esposa tras quedarse viudo y cuentan que Frida siempre se llevó mucho mejor con su padre que con su madre. ¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¡Me emocionaba al verlo! Su verdadero nombre era Magdalena Carmen Frieda Kahlo, pero en 1937 la pintora cambió su nombre, reduciéndolo a Frieda. Frieda es similar a Frieden, que significa paz en alemán. No obstante, no está claro si Frida sabía alemán. Puede que alguna palabra suelta, pues sí, pero no llegó a ser bilingüe. En su afán de reinventar su biografía, también cambió su año de nacimiento, pasando de 1906 a 1910, para que coincidiera con la Revolución Mexicana. Aunque el caos persiste porque otros biógrafos afirman que nació en 1907. Tierra, trágame. Y es cierto que sufrió poliomielitis. Esto le pasó cuando tenía 6 años y aunque tuvo muchos hermanos, 3 del anterior matrimonio de su padre y otros 3 del nuevo, tuvo una infancia muy solitaria por culpa de su enfermedad. Estuvo 9 meses encerrada en su habitación y tuvo una amiga imaginaria, sí. Con ella acostumbraba a jugar, a hablar, situación que representará artísticamente en su obra Las dos Fridas. Y aunque logró recuperarse haciendo rehabilitación y mucho, mucho deporte, la pierna derecha quedó más delgada y los niños se metían con ella llamándola Frida Kahlo, pata palo. Es demencial, es vergüenza ajena. Pero no todo fue malo. La enfermedad creó un gran vínculo con su padre, que era quien la acompañaba al médico y con el quien realizaba sus ejercicios. Sin embargo, el peso de la soledad la marcaría toda su vida, sobre todo tras el fortuito y malogrado accidente de autobús. Es que es muy difícil. Si no hubiese sido por el espantoso accidente que sufrió siendo estudiante, quizá no hubiese sido nunca pintora. Sí, así es. Frida en un principio deseaba estudiar medicina por encima de todo, pero las operaciones y secuelas provocaron que estuviera mucho tiempo inmovilizada, postrada en cama. Y fue entonces cuando comenzó a pintar autorretratos. Esto se pone interesante. Sorprendente, ¿verdad? A veces el destino te lo pone muy difícil hasta que ves cuál es tu verdadera vocación. Frida estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México, trampolín para entrar en la Facultad de Medicina, cuando sufrió el terrible y aparatoso accidente cuando un tranvía chocó con el autobús donde iba acompañada por su novio, el novio de entonces, Alejandro Gómez, otro estudiante del centro. Por tanto, no estudió medicina. Quería estudiar medicina. Bueno, este hecho, el del accidente, casi acaba con su vida y la marcó, eso sí, por el resto de sus días. Qué lástima, ¿verdad? En la tarde del 17 de septiembre de 1925, cuando ella tenía 18 años de edad, sin previo aviso, mientras iba distraída en el autobús hablando con Alejandro, un tranvía se precipitó contra ellos y Frida quedó aplastada, semidesnuda con la ropa desgarrada y con una barandilla, que era una barandilla pasamanos del autobús, incrustada en su cadera, que le atravesó el vientre y que le provocó una gran pérdida de sangre. Está bastante fatal. Bueno, fue un milagro que no hubiese muerto, porque en el hospital descubrieron que tenía las costillas dañadas, las clavículas, la pelvis, la pierna derecha, el hombro y la columna bastante, bastante machacada. Además, el hierro que le atravesó también afectó el útero, impidiendo que pudiera ser madre. Pasmao, manejo pasmao. Fijaros. Para salvarla, la encerraron en una serie de cajones forrados en yeso. La forraron a ella, sin saber si algún día podría caminar. Tiene que aprender a estar inmóvil si quería sobrevivir, porque anteriormente con la poliomielitis quería hacer deporte, pero ahora tenía que estar inmóvil, porque si no, la cosa no funcionaba. Después vendrán más de 30 operaciones y los corsets de yeso que sujetaban su espalda porque tenía vértebras dislocadas y dañadas. Pero ella nunca se rindió. Si la han cagado, que la arregle. Tanto tiempo inmovilizada, decidió dedicarlo a pintar y se fabricó una especie de caballete para pintar tumbada mientras veía su rostro reflejado en un espejo colocado bajo el baldaquino de su cama. Y así, poco a poco, fue experimentando con su talento artístico, que definió mucho más cuando conoció al amor de su vida, al pintor Diego Rivera. Me encanta. Ella admiraba a Diego por su arte y también por sus ideas, y eso la enamoró. Él tenía 41 años y ella 22 cuando contraen matrimonio, pero las continuas infidelidades de Diego y la pérdida de los 3 meses de embarazo de su bebé hacen que caiga en una gran depresión. Sobre todo cuando se entera que su marido, no contento con todas las amantes que tenía, también enamora a su hermana, a la hermana de Frida, a su hermana pequeña, Cristina. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? La relación entre ellos no volverá a ser lo que era. Cierto es que siguieron juntos, pero ella comenzó a tener relaciones con otros hombres y también con mujeres. Lo que llenaba de celos violentos al artista mexicano, quien llevaba mejor, según dicen, los cuernos cuando eran con mujeres que cuando era con hombres. Porque Frida le puso una condición a Diego cuando se casaron por segunda vez, porque le pidió matrimonio por segunda vez, que no mantendrían relaciones sexuales y que tendría independencia económica. Y él lo aceptó. ¡Sas en toda la boca! Entre los amores de Frida cuentan que estuvo liada con León Trotsky, uno de los padres de la Revolución Comunista, cuando le dieron cobijo en su casa de México mientras se refugiaba de la purga stalinista. También fue amante del fotógrafo Nicolás Murray, del escultor Isamu Noguchi y puede que de la cantante Chavela Vargas. Y fijo que fue amante de la pintora Jacqueline Lamba, esposa del poeta André Breton. ¡Sorpresa! Precisamente André Breton quedó fascinado por la obra de Frida y dijo de ella que era un baluarte del arte surrealista. A lo que ella respondió: Creían que yo era surrealista, pero no, yo no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinté mi propia realidad, lo que yo pensaba y sentía. Esto es un regalo de Dios. Y así se convirtió en una defensora de la cultura más pura y tradicional mexicana. Reivindicó desde la cuna sus raíces por haber sido amamantada por una nodriza indígena mexicana. Los colores, su aspecto, su forma de vestir, los colores de sus pinturas, sus obras, todo era folclore puro y duro mexicano en el arte y la vida de Frida. Con el tiempo, sus características cejas, nunca quiso depilarse, bigote, piernas y axilas velludas eran mostradas sin complejos, así como su corona de flores y sus coloridas faldas, son reconocibles en todo el mundo, convirtiéndose, como decíamos antes, en un auténtico icono pop y un auténtico reclamo de la cultura mexicana. Yo no sé qué opinaría ella de todos estos simbolismos, pero lo que está claro es que fue única. Y no dudes en investigar por tu cuenta. Y ya sabes, si no me crees, compruébalo. Me despido con el alma mater y filósofo de esta sección, mi querido y admirado Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Aquí la Rosa de los Vientos, nos hemos pasado, me ha pasado un poquitín, pero volvemos ya mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias.